1896, número 1896, La Plata. Teléfono 221-450-5924. Email info@sberker.com.ar. Sberker, ropa de campeones. Mecánica en general, Diego Kreman. Tren delantero, motores, cambio de correa y mucho más. En calle 34, entre 120 y 121. Diego Kreman, mecánica en general. Lunes a viernes hasta las 18 horas. En 34, entre 120 y 121. Diego Kreman, mecánica en general. Hace única tu noche. Radio Única La Plata, 87.9. Dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contus y maleante. No sabes de un no, no hay tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo. Muy buenas noches, familia de Cana. Aquí comienza el programa número 10 de la historia de Everton La Plata. Hoy nos visita Inés Escatiza, tesorera del club y encargada de las actividades de la sede. Se puede ver a Wallander en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Tenemos los resultados de todas las actividades de este fin de semana, que fue una actividad muy cargadita, Tincho. Quiero decir que no voy a partir. Ya estoy aquí. En instantes móvil desde el predio con Hernán Felipe. Nos van a visitar dos jugadores de fútbol femenino. Todavía no sabemos a quién nos mandó Hernán, pero bueno, las estamos esperando. Y Luna Sandy contará la novedad del hockey este fin de semana. Bueno, nos encontramos acá en el estudio, nos está visitando Inés, esperando que el contacto con Hernán desde el predio. No sé si ya está. ¿Ya está Hernán? A ver, lo tenemos a Hernán. Hola, Hernán. Hola. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo está el predio por allá? ¿Cómo está toda la gente? Bien, ahí escuchando la intro del programa, hermoso. La verdad que acá, disfrutando de estas atardeceres, noches que nos permite todavía otoño, la luna impecable, un cielo despejado, muy lindo. Recién terminaron de entrenar las parte de las categorías infantiles, también estuve entrenando hockey, así que bueno, muy muy lindo el predio, cada vez más hermoso. Qué joya que encontramos de mobilero. Muy buen mobilero. Te describe el clima, temperatura. Sí, la temperatura ahora está fresquito. Yo agradable, agradable. Era porque ya el rocío, viste, te pega. No sé cómo estará más en el invierno, pero la verdad está muy limpito, el césped corto, por ahí se puede escuchar algún bullicio de nenes que pasan, está cerrando la jornada de entrenamiento, pero la verdad muy lindo, muy lindo. ¿Estás con alguien, Hernán, o estás recorriendo nada más el predio? ¿Cómo, perdón? ¿Estás con algún invitado o estás recorriendo el predio? Ay, no te escucho bien. Si estás con algún invitado, con alguien en el... ahí al lado con alguna persona del club o estás recorriéndolo nomás? No, porque mira, justo había hablado con la responsable del decano para poder conversar un poquito de qué propuesta tiene el club junto a indumentaria, pero justo sé que le ha surgido un imprevisto y no la estoy viendo ahora. Pero bueno, si quieren repasamos la fecha de la jornada de fútbol infantil, no sé, como ustedes quieran. Dale. Contanos un poco cómo fue el fin de semana cargado para los chicos que jugaron todos en el predio. Estuvimos jugando el sábado acá, recibimos, fuimos los dos, jugamos de local, contra Fomento Los Hornos en Liga, y con San Lorenzo, ahí también de Los Hornos, en Lifi. Obviamente el resultado, chicos, para lo que es infantiles es anecdótico, porque ya saben que nosotros trabajamos muy muy a fondo el tema de que todos los chicos puedan participar, estimularse, que hagan amigos, que encuentren un espacio deportivo y que también puedan disfrutarlo junto a su familia, ¿no es cierto? Bueno, sí, hubo 16 partidos, ¿no?, en total entre las dos canchas. Exacto, sí. Tenés 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Y el IFI agrega 2005 y 2004. Y además, el domingo estuvimos visitando a Villa San Carlos. Muy lindas instalaciones, la cancha en muy buenas condiciones, así que también estuvimos con jornada el domingo, esta vez de visitante. Competido, una linda jornada también el domingo. Sí, la verdad que sí, muy, muy linda. Si quieren les digo les paso los resultados, chicos, de... Dale, liga. Salvo la 2006 y la 2009 que empataron, la 2006 empató 2-2 y la 2009 sin goles, 0-0. Después la 2007 ganó 3-0, la 2008 6-0 y la 2010 5-0. Y en Lifi, en lo que fue el partido con San Lorenzo, se ve que la 2010 ganó puntos porque no presentaron categoría. La 2009 empató 3-3, la 2008 1-1, la 2007 3-0 arriba Everton, 2006 0-0, 2005 3-1 y 2004 6-1. Así que, como podrán ver, hubo bastante goles y bueno, se pudo disfrutar una linda jornada. Y los chicos la pasaron bien. Sí, sobre todo, y bueno, y como el bufete está tan bien atendido, se puede dar un servicio, yo creo que de excelencia, y todo totalmente y constantemente abastecido de la demanda, de ya sea de lo que es la parrilla como de lo que es gaseosa y kiosco. Quiere seguir saliendo al aire, Hernán, me parece. Le gusta. Está tranquilo, Hernán, ya relajó su actividad de DT. No, la idea es seguir colaborando con el club en armar una plataforma extra, lo que es las categorías, para que cada categoría pueda mandar un grupito de nenes y poder trabajar por ahí con más tranquilidad la parte de coordinación, de motricidad, de trabajos proprioceptivos, como para también estimular no solamente a los nenes que ya están, sino y especialmente potenciar a los chicos que están incorporándose nuevamente, que de a poquito vamos a ir recibiendo a los nenes del barrio, que a medida que se vayan enterando que las infantiles entrenan acá en el predio. Están entrenando todas en el predio. ¿Cómo? Que por el momento están entrenando todas en el predio, no en 29. Exacto, sí. Ahora, a partir de esta semana, en lo que respecta, por ejemplo, a la 2006, va a comenzar a trabajar también los días viernes allá en donde entrenábamos antes, en 29 y 79. ¿Cómo está el predio, el lugar de 29? Mira, no he pasado, pero tengo referencias de que la estaban acomodando después de las últimas tormentas y que hubo con vientos, que habían volteado algunos árboles, algunas columnas de alumbrado, se ve que lo han emparejado y lo han acomodado todo, así que se retomarían también las actividades parcialmente, o sea, a medida que vayan pasando los días, también otras categorías se van a ir sumando, pero la idea es obviamente entrenar mayoritariamente acá en el predio de 7 y 6, 29, y un poquito menos en 79-29. ¿Hay algún chiquito por ahí que quiera hablar? Y mira, Leonel se vino en bicicleta, que es mi nene, y anda a las vueltas. No lo tengo acá cerca. Ya de a poquito, viste, como que la gente se va yendo. ya terminaron. Los chicos, los chicos de los padres se levantan y se van, ¿no? Sí, sí, sí. Acá, no sé si a ver qué querrá venir. Leo, vení. Vení, Leo. Ahí se está arrimando, Leonel. Vení que los chicos en la radio te quieren hacer una preguntita. No, se va. Sí, es tímido, Leonel, ¿no? Vení. No, sí. Hola, Leonel. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo estuvo el entrenamiento de hoy? Contanos un poquito. ¿Fue exigente el DT? No, hicimos... ¿Qué hicieron? No tanto. Hicimos unos ejercicios y después hicimos unos penales. Unos penales, bien. ¿Y sí. Cómo te fueron los penales? Bien, lo metí. Muy bien. ¿Posición en la cancha? Sí, cinco. Cinco. Sí. ¿Al estilo? ¿Quién te gusta? ¿Eh? Al estilo Fabián Rinaldo, al estilo Santiago Ascacíbar, para nombrar los dos de La Plata. No, ¿quién te gusta vos, Leo? A mí me gusta Poncio. Ah, Poncio. Claro, parece que Leo le cruza la banda al pecho, ¿no? Y contale en qué puesto jugaste con San Carlos. De dos. ¿De dos? ¿Te tiraron más atrás? Entonces Mascherano, ¿puede jugar de central o en la defensa? Sí. Hola, Leo, ¿nos escuchás? Sí. Sí, ahí se había cortado un poquito, sí. Está bien. Bueno, Leo, gracias por estas palabras, ¿eh? Bueno, chao. Gracias. Chao. Bueno, Hernán, viste, chicos. Eliana, la encargada de la ropa, no es tan chiquita. Mira, no, pero no también es tímida. Sí, que tuve que ahí apalabrarlo un poco, pero no se ve que ahora se le ha surgido algún imprevisto y no la veo en el predio. Yo cada vez que paso veo algo nuevo, ahora hay un cambiador, mucha variedad. Muy lindo, una cortina muy linda que hizo Eliana, no sé si la vieron. Tal cual, muy linda, con los escudos de Everton, con las frases. Sí, hay un cuadro de una remera. O sea, la idea el cuadro es de los hermanos chilenos del Everton del Viña del Mar, que nos regalaron el día que vino el señor a conocer el predio y a jugar un partido con nuestro señor, ¿no? Espectacular, muy lindo, la verdad que sí, la idea es que de a poco la familia bertoniana se vaya vistiendo con los colores del decano. Y obviamente la indumentaria para los jugadores, medias, llores, remeras de entrenamiento, y también para los papás y mamás, por supuesto. Te cuento una novedad: de a poquito las mamás de canas se están organizando para los días que hay entrenamiento de los nenes, puedan hacer alguna actividad física, están caminando, algunas están trotando, y me están como armando una especie de mini gimnasio arriba de los vestuarios de la cancha número 1 de 7, donde van a trasladar las bicicletas de spinning, y quizá de a poquito probablemente vayan nutriéndolo con algún otro elemento para hacer esto. Lo bueno de eso es que las mamás van a ser socias. Incorporamos más socios a... Está muy bien. Sí, está la verdad que está bueno que mientras vos esperás al nene que está entrenando, también puedas invertir tu tiempo en salud. Y obviamente todas las mamás de todas las categorías están invitadas a sumarse en esta iniciativa. Sí, lo comentamos el otro día, que había un grupito de madres y algún que otro padre ahí dando vueltas por las canchas de entrenamiento, y estaría bueno que tengan alguna actividad específica que capaz que les atrae. Como socios del club, que tengan acceso. Están las bicis para hacer spinning. Sí, exactamente, inclusive hasta también pueden poner por ahí unos pesos cada una y a lo mejor contratar a algún profe, a alguien que las guíe, porque tampoco es mandarse solas, viste, hacer gimnasio. Siempre está bueno tener una orientación, que alguien que sepa, ¿no es cierto? Estaría bueno que, aparte de las madres, los padres también sean socios y se asocie todo el grupo familiar, ¿no? Y entonces, sí, eso es muy así buena crece idea. La plantilla societaria del club. Y bueno, sí, yo creo que es importante poder reforzar esa situación de socios, y obviamente que el socio sepa que el club le puede brindar servicio. Justamente, para eso es. Es la idea. Les comento la fecha que viene de infantiles. Vamos a visitantes a CRIFA, ahí en 71 y 14. Y en LIFI vamos a estar jugando de visitante también con Pedro Benoit. ¿No hay actividad infantil el domingo, el fin de semana, en el predio? No, lo que es... no. todo de visitante. Todo de visitante. Todo de visitante. Este, y Pedro Benoit, si mal no me informaron, es en 514 y 22, más o menos, por eso. Sí, Hernández. Por Hernández. Sí, exactamente. Exactamente. Este, así que bueno, ya tenemos programa para el fin de semana que viene. Bueno, Hernán, muchas gracias. ¿No la encontraste, Eliana, por ahí? Hola. Hola, Hernán. Bueno, perdimos. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Bueno. Sí, ahí sí, ahora sí. Bueno, ¿no encontraste a Eliana por ahí? No. La verdad es que se ha ido Eliana, pobre, porque estaba con uno de los nenes y evidentemente se ha tenido que retirar. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, Martín, Marcelo, un abrazo para ustedes. Que tengan un programa excelente y bueno, nos reencontraremos en la próxima oportunidad. Dale, gracias. Muchas gracias, Hernán, nos vemos, hasta luego. Un abrazo grande. Bueno, ahí el predio, como siempre, cargado, se escuchaban los chicos de fondo que gritaban, que jugaban. Como todos los lunes, se juntan los chicos de las chicas de hockey, los chicos de fútbol, de infantiles, y se llena de nenes el predio. Y bueno, ahora como para seguir con esta movida que tenemos, lo de las gorras, tenemos un sorteo que la consigna es: ¿a quién le ganó Everton la final del TDI? Y quien sepa, que agregue la fecha. Que agregue. ¿Inés sabe? No, ni idea. No sabe, bueno, se va a enterar. La consigna es, no es muy difícil, la verdad. Escucha el nombre del pueblo. ¿A quién le ganó Everton la final del TDI para ascender al Federal B? Tienen que mandar un Twitter o si no, responder por cualquiera de las redes sociales que tenemos nosotros. Mandar un WhatsApp a la radio también puede ser, al 221-458-7649. Y si no, por las redes sociales nos contactan en www.clubevertonlaplata.com, al Facebook Everton La Plata y o al Twitter Everton Radio OK. OK. Aclaramos por la duda. El sábado después del partido. Sí. El centro de fomento de los hornos se acercaban justo al buffet. Nadie se acercaban los dos héroes del ascenso justamente a comer juntos, ¿no? El arquero, por suerte, Maxi Mareco, Julián y Julián Vidondo, que volvió a retornar a la actividad, ¿no? El que atajó los penales y el que lo hizo. Bueno, la primera ganó 4-0 contra Fomento de los Hornos de local. Tres goles de Tony Galarza, tres goles, la verdad, un buen partido de los decanos, la verdad que pudieron desplegar su fútbol como me parece, como que dos goles de entrada había pensado, con un gol tempranero le arruinó un poco los papeles a Fomento y bueno, el decano lo pudo llevar bien, la verdad que muy buen partido de los chicos. El Tony hizo tres goles. Y uno de Julián Vidondo. Uno de Julián de media chilena. Golazo. Después de un centro de Nico Grasso. Así que, bueno, la verdad que uno de esos goles, uno del salvador de aquella final del TDI, fue Julián. Así que le mandamos un ahí cerquita de General Villegas se jugó la final. Julián participó en la consigna también. ¿Participó? Sí. Tengo una respuesta suya en Instagram. Que también pueden participar por Instagram. El Instagram se llama Everton La Plata. También Julián participó, así que está entrando en el sorteo de la gorra. ¿Quién se va a acordar mejor que él quién fue el rival, no? Todos quieren la gorra de los chicos de Levalón. Así que les mandamos un saludo grande a ellos que nos hicieron esta gorra tan linda. Bueno, ya que este Julián está escuchando y se acercó la consigna, está invitado para el próximo programa, si puede. Está invitado, ¿no? Sí, están todos invitados. Todos invitados, trabajan, los chicos entrenan, pero bueno. Bueno, si se pueden hacer un tiempo como se hizo Mono el programa anterior, bienvenido. Tenemos para rato para hablar con ellos, que la verdad que tienen un poco de historia para contar del club. Bueno, otra de las cosas que sucedió este fin de semana en el predio, la biblioteca llevó un stand al predio. Mudó un par de libros, algunos libros. Fue Olga, la encargada de la biblioteca, junto con Mariana Robledo, que es una de las chicas que atiende en la sede, Aricia Puricelli, que es vecina del club de la sede, socia, y encima es ayudante de la hora del cuento, y también daba plástica en el predio, en la sede, un profesor de guitarra, Oscar Hernández, que próximamente va a estar dando clases de guitarra en... ¿En la sede? En la sede, así que... Estuve muy ocupado ese sábado, no pude acercarme. Olga va a estar comunicándonos próximamente para ver los horarios del profesor de guitarra, todo aquel que le guste la guitarra. Y después fue acompañado de una señora riojana, Olga no se acordaba el nombre, no nos pudo decir, que cantó folclore en el predio. Así que se estaba alejando la posibilidad de que este encuentro se haga una vez por mes. Todo aquel que quiera asociarse se va a poder asociar en el predio. Se podrá llevar y traer los libros que están en el predio. O sea, eso es como que la biblioteca se acerca al predio para brindar. Se acerca a la gente. Sí. Ya que mucha gente que ocurre al predio a veces no pasa por la sede. Exacto, sí. Y no sabe la gran biblioteca que tenemos. No, y la verdad que hay muchas cosas por aprovechar. Hay DVDs, hay videos, hay, bueno, novelas como contó Olga acá, de sí, textos clásicos de chicos, y mucho material también para chicos de facultad. Bueno, se pueden acercar a la sede, todo aquel que quiera, 64 63 64. Bueno, ahí se pueden acercar para tener como información. 5:30, 6, Olga y Mariana van a estar ahí en la sede. Bueno, también un saludo a los excombatientes de Malvinas. Ayer fue el día de conmemoración a la guerra de Malvinas, así que un saludo grande. Final de la guerra hace 35 años. Ajá. Algunos amigos míos que fueron, volvieron, por suerte volvieron. Sí, se hizo un minuto de silencio antes de empezar cada partido. Sábado y domingo, en todos los partidos hubo un minuto de silencio conmemorando a los que fueron a la guerra. Le pregunté hoy al negro a ver si había algún excombatiente decano, y bueno, no supo él, así que si alguien está escuchando y es excombatiente, nos gustaría tenerlo acá para que nos cuente un poco su historia de vida. Bueno, otra de las cosas que también pasó este fin de semana. Hubo muchísimas cosas en el este fin de semana, no, el martes. La colecta de útiles que se hizo para los comedores del barrio, del predio, bueno, se entregó a los chicos, se acercaron dos madres junto con 4 o 5 chicos. ¿Tienen los nombres de las madres que se acercaron? No, tengo los nombres de los comedores a los que se ayudaron. El comedor Madre Tres Veces Admirable y el comedor Madres Trabajando. A esos dos comedores fue que el club le acercó la colecta de útiles que se hizo en el predio. La verdad que estaban satisfechos. Ellos cualquier cosa les venía bien, y sin embargo se sorprendieron por la calidad y por la cantidad de cosas que dio la gente. Así que muchas gracias a todos los que se acercaron. Nos gustaría recibir a esas madres alguna vez en la radio, que nos cuenten su historia. Nos podrían contar su historia, traer a uno de los chicos, de los nenes. Convencí a dos de que vengan. Así que sería bueno que vengan, no sé, todos los chicos que puedan, ¿no? No sé si empezaron, pero me dijeron que este martes se iban a acercar, así que esperemos que estén los chicos, porque sí, hay muchos chicos que están ahí del barrio de las 6:30 para atrás, digamos, para el lado de Sicardi. Hay muchos chicos que capaz que se van a otros clubes y Everton le queda más cerca, y es un lindo espacio, un lindo club. Muchos no conocían el predio, así que les dimos una recorrida por lo que es el predio y las instalaciones, y quedaron muy contentos. Una chica que juega en Criba me dijo que capaz que se cambia, así que así hay muchos chicos que... ¿Una chica de fútbol femenino? No, de hockey. Ah, de hockey. Claro. Así que bueno, es un poco también la idea de que el club se acerque al barrio y llamar la atención de esos vecinos que también necesitan una ayuda, y el club puede abrir las puertas y contar con la gente que tiene Everton para ayudarlos. Hoy el club está instalado en otro barrio a su origen, uh-huh, ¿no? De competir muchos años en el Parque San Martín. Hoy estamos en un barrio muy popular, que está creciendo mucho, que cada vez vive más gente, y el club tiene que abrir las puertas para recibirlos y estar preparado para recibirlos. Otra de las cosas que pasó este viernes, Marcelo Mazzacane fue reelecto presidente de la liga, así que le mandamos un saludo grande a Altero, como lo conocemos en el club. 32 votos. 32 a 4 me parece que sacó. Así que eso reafirma la buena labor que está haciendo Marcelo en la liga. Tuvo el apoyo de casi todos los clubes. Así que un saludo grande a Marcelo, y que seguramente nos está escuchando, como siempre hace, porque siempre me comenta de la radio. Así que bueno, un saludo grande a Altero por esta reelección. Que siga con el buen trabajo. Que siga la liga, que la liga siga avanzando. Hoy estuvo en Pase a la Liga, justamente en esta radio, hablando. Estaba comentando eso, lo enganché un ratito en la radio. Y justamente estaba comentando que él todo lo que hace es para que las infraestructuras de los clubes sea mayor, y así pueda traer más gente a los clubes de la liga, y eso lleva a que en conjunto se vayan haciendo cada vez más grande cada club. Como la liga está creciendo, Everton en Federal B, Adip, Criba, Porteño disputaron en Federal C, Adip y Criba pasaron a la siguiente etapa. Ajá. Hablamos el programa anterior con el Mono y con Sergio Bogue también, de cómo a través de los logros y los hechos que tuvo Everton durante estos 10 años subió la vara del resto de los clubes. Muchos clubes empezaron a imitar, a mirar un poco a ver cómo se trabajaba acá, para ellos también seguir elevando su nivel. Bueno, antes de irnos a una pausa, repaso las redes sociales y repaso la consigna. Everton Radio OC, nos pueden mandar un mensaje de Twitter, contestar ahí como están haciendo. Acá veo Mauro Llovino, Fernando Peñalba, Bruno Martínez. Bueno, hay un montón de gente que está contestando la respuesta, y bien contestada. Así que invitamos a más gente. ¿Todos varones? ¿Todos hombres? Sí, todos. Fueron varones, muchas mujeres ese partido. No, está la Rasti, la de Diana. Diana. Ajá. Y Olivia Fanelli. También sabe, sí. Todos ellos entran en el sorteo, así que respondieron bien entonces. Todos respondieron bien. No le erró nadie. No. Bueno, sigan haciéndose, muy bien. Marce, ¿te fuiste de viaje, me dijeron, este fin de semana o no? No, este fin de semana. ¿No viajaste? Estoy buscando. ¿Estás buscando? ¿Sabes por dónde podés viajar? A ver. Por Viajes Viajes. ¿Eh? Viajes nacionales e internacionales. Elegí tu destino en calle 10, esquina 45. Para más información puedes entrar a www.viajes.tour.ar. Ajá, bueno, nos vamos a una pausa y próximamente me voy de viaje entonces. Hacé única tu noche. Radio Única La Plata. 87.9. Convertite en artista. Estudio y Galería Profesora Marcela Anacleto. Clases de cerámica y pintura. Venta de obras originales. Estudio y Galería Profesora Marcela Anacleto. Calle 57, entre 17 y 18, número 1132. O búscanos en Facebook. Estudio y Galería Profesora Marcela Anacleto. Bembar Construcción en Seco. Una casa a tu medida. Proyecto, ejecución, ampliación, créditos bancarios. Procrear. Encontranos en Facebook como Ben Bar o al teléfono 435-6489. Ben Bar. Construcción en seco. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. Alquileres, compra, venta. No lo dudes. En Los Hornos comunicate al 450-1114. En Parque Sicardi al 441-4011. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. La seriedad que todos necesitan. ¿Estás pensando en tatuarte? Tatuma Estudio. Trabajos personalizados, variedad de estilos, materiales descartables. Búscanos en Facebook como Tatuma Estudio. Ponele color a tu vida. Francesca Restobar. Eventos, shows, despedidas, cumpleaños, varieté y mucho más. Vení a probar nuestras pizzas y pastas caseras. Teléfono 417-7517 o al celular 420-9897. Vení a Francesca Restobar, 71, entre 17 y 18. Francesca Restobal. Grupo Aires, centro de entrenamiento semi y personalizado. Spinning y método Pilates. Profesores de la UNLP a cargo. 7 años de experiencia nos avalan. Grupo Aires, conocenos en nuestras 2 sucursales, en 63 entre 140 y 141 o en 66 entre 140 y 141. Consultas al 456-1085. En Facebook, búscanos como Grupo Aires Redes. Los momentos únicos deben tener un gran recuerdo. Souvenirs Susi. Casamientos, bautismos, cumpleaños y mucho más. Pasa por 36 entre 20 y 21, de lunes a sábados de 10 a 18 horas. Llámanos al 421-9717. Souvenirs Susi. Siempre pensando en vos y en tus momentos. Comunicate con nosotros. Déjanos tu WhatsApp. 221-458-7649. Radio Única La Plata, 87.9. Bueno, volvemos de la tanda. Estamos en el estudio ya hace un rato largo que está compartiendo con nosotros, escuchándonos. Inés Scatizza. Uh-huh. Inés Scatizza. Sí, sí, nacida en Roma. Inés es una de las tantas multifunciones que tiene el club, ¿no? De tantas personas que van haciendo de todo un poquito, aunque ahora está más ocupada con una parte muy importante, que es la tesorería, ¿no? Que sí. El club tiene que recaudar constantemente para pagar los gastos, que no son pocos. Y bueno, es una tarea dura, ¿no, Inés? Buenas noches. Bastante, ¿cómo te va? Buenas noches. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es complicado ver qué es lo que hay que pagar, estar con todos los impuestos, con todo lo que lleva el club, que aparte son muchas actividades. Y bueno, tratar de manejarlo lo mejor posible, porque manejar plata no es fácil. No es poca cosa cuando hay tanta salida, tanta erogación. Exacto. De servicios. De No, es que aparte no es solamente que es la sede, sino que tenés la sede, tenés 29, que es donde está fútbol infantil, y tenés la parte del predio, que es muy grande. Entonces tenés los servicios de cada uno de esos lugares. Más los sueldos. Uno calcula que ahora subieron bastante los servicios. Una sede como la nuestra, la calle 14, en agua. No, es una barbaridad. No hablemos de números, pero. No, es irrisorio, es una locura. Pero bueno, de lo que uno venía manejando a lo que fue a partir del año pasado, fue un cambio sumamente brusco. Y afectó muchísimo, muchísimo al club. ¿Qué obliga a? A reestructurar todo. A reestructurar absolutamente todo. Hasta ahora, bueno, mantuvimos con las distintas actividades. Yo te puedo hablar más que nada de la sede, que es en donde yo estoy, que es lo que manejé 100% el año pasado. Estaba hasta casi fines de semana, te podría decir. Si no estaba, me llamaban, así que bueno, estaba muy, muy metida ahí. Pero bueno, se trató de mantener los montos para las distintas actividades, porque era una locura aumentarlo, porque no se podía. Ya este año es como que, bueno, es más difícil, ya hay los precios de lo que se fueron los servicios realmente perjudicó un montón a los clubes, a bueno, los no clubes solamente al nuestro, sí. A todos. Sí, si a te pones a hablar con otros clubes de La Plata, muchísimos cerraron. Fue un año muy, muy duro. Disminuyeron las horas de apertura del club. O cerraron actividades. Exactamente, porque ya, o sea, las actividades... El tema es, todos los clubes se mantienen con la ayuda del resto de las actividades, ya sea por el canon o por lo que pagan un porcentaje de lo que utilizan, ya sea de luz, agua y el resto. Pero bueno, llega un punto que se fue tanto... que nosotros tratamos de mantenerlo ahí para que las actividades no tengan que irse. Y bueno, se está complicando. Sí, pero es una tarea difícil, pero bueno. Por suerte, el club se reestructuró, no tuvo que cerrar ninguna actividad. No, ninguna. Por suerte, como le ha pasado a otras instituciones. No. Y, bueno, una parte importante también del tema económico, la biblioteca recibe un subsidio de Provincia Nación. De tres, provincia, de municipalidad y CONAVIP, que es nación. En realidad, o sea, CONAVIP, el beneficio que nos da, que es muy importante, es el principalmente el tema de la Feria del Libro. Uh-huh. Una vez al año se hace la Feria del Libro en Buenos Aires y CONAVIP invita a todas las bibliotecas. Las bibliotecas de todo el país. De todo el país, 2 días a Capital. Y les paga, bueno, obviamente lo que es el hotel, los viáticos para comer y para moverse, y en gran parte para abastecer a las bibliotecas de libros que necesitan. La biblioteca Mario Sureda, ¿no? Exactamente, que es la que maneja Olga Estabile, que estuvo acá. Estuvo invitada. Invitada, la biblioteca sí. Va con su stand a la Feria del Libro. No. Las bibliotecas lo que hacen es ir a comprar libros. Las editoriales. Tienen precios especiales. Exactamente. Tienen un 50% que les dan a las bibliotecas. O sea, ya hay un convenio entre CONAVIP y las editoriales para que las bibliotecas populares, vayan a la Feria del Libro y puedan comprar los libros. Por eso es que Olga lo que hace es trabaja. Durante bastante tiempo preparando a ver qué libros realmente son los que buscan más, los que más piden, ya sean libros de lectura para los colegios, no libros escolares, muy pocos, más que nada novelas o libros de lectura que les solicitan en los colegios. Volviendo al tema que estamos hablando recién de los números que se ajustan y todo, los números de Everton están ordenados porque fue uno de los 45 clubes que recibió un importante subsidio de 100.000 pesos, ¿no? Sí. Por las cuentas ordenadas. Sí. O sea, mérito de Inés. Un trabajo terrible. Sí, me costó, corrí ese porque, día. Ah, eso no, digo. No. Había que presentar toda una balances, documentación. Informes. Exactamente. O sea, bueno, yo, el tema es así, principalmente, bueno, yo hace 10 años que me hago cargo en el club de hacer los subsidios, bueno, te decía, está el de CONAVIP, el de provincia y el de municipalidad, de presentar todos los subsidios al día y de presentar toda la documentación que es importantísima para que el club pueda continuar y estar en regla, que es presentando los papeles en jurídicas, ¿sí? De ahí sacas el certificado de vigencia, que es lo que te permite, ¿sí?, poder continuar con estos subsidios, ¿sí? No solamente para los subsidios, sino para presentar en cualquier otra entidad como que, bueno, el club realmente funciona, está en regla y está bien. Contablemente el club está bien. Perfecto. Tiene todos los papeles al día, no falta, tenemos todo en regla, ya sea en jurídicas o en entidades, que es la otra institución que pertenece a municipalidad, para poder estar al día y que el club funcione como una entidad correcta. Volvemos siempre a lo mismo, o sea, el Club Everton La Plata y Biblioteca Mario Sueda es un club amateur, pero trabaja con un club profesional. Sí, sí. Porque mantener toda esa documentación, no es una tarea sencilla. No es fácil llevar los números, las cuentas al día, los impuestos al día. A ver, yo tengo mi trabajo. Yo aparte, soy empleada, tengo mi trabajo. Trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y cuando puedo, bueno, voy al club, busco toda la información, documentación que necesito. Es una tarea extra. Sigo trabajando en mi casa. Vos vas a mi casa y estoy lleno de papeles del club, que preparo todos los papeles para los subsidios, para presentarlos. Y rogando a ver que esté todo bien, no solamente armándolo yo, sino el balance que tengo que presentar ahora, que eso lo está haciendo el contador. Eso es, persona jurídica, balance, que bueno, la AFIP. La AFIP, ahí estamos terminando, ya casi termino después de un año que me costó porque tuve que hacer una modificación en el estatuto para que pudiera salir la exención en la AFIP, que es importantísima también para el club. Y bueno, ya estoy terminando con ese expediente, ese tema. ¿Qué nos exigía la AFIP como club? Nos pedían de todo 3 años, que estuviera, bueno, la parte de certificado de vigencia bien, los balances correctos, un informe de egresos e ingresos de la institución, las memorias de todo lo que se hizo de esos 3 años, las actas. No creo que haya ni siquiera un club de primera división de fútbol argentino con todo tan ordenado como el nuestro. No, es difícil. No, de la liga seguro que no. Y del fútbol profesional estoy hablando. Clubes de los grandes, digamos. Y no yo sé pienso, si los estudiantes están tan ordenados. Lo que pasa que yo creo que, bueno, que este subsidio que dio clubes, que fue muy importante, y más en este momento, yo creo que es como que hizo que muchos clubes se tengan que poner al día si realmente querían ese subsidio, que ayuda un montonazo, montonazo. Sí, de La Plata creo que fueron 3 clubes, ¿no? Después no, el resto de la provincia de Buenos Aires. Sí, de toda la provincia. En total fueron 45. Sí. Pero Nueva Alianza también lo recibió. Y algún otro club de acá a La Plata, ¿no? Sí, pero fue bastante, bastante difícil, porque aparte había que entrar a una página de clubes, inscribirse, después anotarse, o sea que era llamar por teléfono a Capital, preguntar, bueno, fue una movida y una corrida que te digo, pero terminé, reconforta que te reconozcan el trabajo. Totalmente, terminé a las 11 de la mañana y 11 y media había que entregarlo, así que llegué a las corridas loca, pero sucede bien. Siempre, eso nunca llega justo. Sí. No le puede dedicar 20 horas por día al club. No, pero bueno, más o menos, ¿eh? Uno tiene vida propia, sí, también, sí. Y trabaja. No, y... pero pasa que me han llamado 1:30 de la mañana pidiéndome a ver cómo pueden hacer para desconectar la alarma porque le empezó a sonar y se equivocaron, o buscando papeles a ver dónde está y bueno. Y bueno, pasa. Ayer había que cerrar el club y me dicen, hay que cerrar el club. Y me tuve que quedar hasta altas horas para poder cerrarlo. No, pero está bueno. Uno lo hace, a ver, si uno lo hace, creo que lo hace porque lo quiere y porque le gusta. Por eso. Si no... ¿Cuándo llegaste al club, Inés? En el 2008. ¿2008? Sí. ¿Por? Llegó, no importa. Llegó. Sí, llegué. ¿Y te quedaste? Sí. Me cuesta mucho. Mirá, estuve a punto de renunciar, ¿eh? Sí. El año pasado fue un año muy, muy, muy duro para mí, muy complicado, y estuve a punto de renunciar. Es más, presenté la nota de renuncia, todo, me la rebotaron, me la rompieron, y bueno, acepté quedarme, pero más tranquilo. El año pasado fue terrible, o sea, vivía dentro de la sede. Y nos pasa, algunos vivimos adentro del predio. Siempre hacemos el chiste de, bueno, vamos a poner una carpa y nos vamos a quedar. Claro, tal cual. Lo que pasa que no es que yo estoy en la secretaría como tesorera y bueno, me encargo de los números y listo. No, era hablar con cada una de las actividades. Yo llegaba, había días que llegaba directamente a las 4 de la tarde, me iba a saludar a cada una de las actividades, a ver si necesitaban algo, y era ¡blum! Que te atacan. Cuando preguntas se necesita siempre. Tal cual. O que no me pase, que por ahí estoy en la oficina y mensajito WhatsApp, me pasa esto, me está rebalsando aquello, me explotó lo otro, y bueno, ya voy para allá y bueno, salir corriendo a la oficina, al club, a tratar de arreglarlo como sea, y se arreglaba. Es que el crecimiento exponencial que por suerte hemos tenido, en cantidad de gente, de jugadores, de padres que se acercan tanto al predio de la sede, nos obliga a redoblar esfuerzos. Sí. Invitamos a algunos padres que nos estén escuchando a dar una mano. Pero es muy difícil. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Porque todos tienen compromisos. Lo que pasa es que, bueno, al principio sí es tanto el entusiasmo que sí, que se enganchan y quieren estar y quieren ayudar, pero es tan agotador. Y es como vos decís, realmente uno tiene sus actividades, tiene hijos. Yo porque tengo ya mi hijo grande, es distinto. Y eso que mi hijo nunca estuvo en Everton, nunca jugó al fútbol, nunca hizo ninguna actividad. Pero bueno, yo lo quiero al club y me gusta. Me gusta lo que hago. Recién hablamos, en el corte, hablamos con Inés de aquella final, justo la de la consigna. Uh-huh. Y ella decía, ¿cómo lloramos ese día? Terrible, terrible. Fue increíble. Creo que fue uno de los partidos más lindos. Mirá que fue emocionante ver a Everton jugar en el Estadio Único contra Camioneros. Fue increíble. Pero este partido creo que nos llegó a todos al corazón y fue impresionante ver a todo el mundo llorar y llorar uno. Y te pones a recordar ese bueno, tiempo y fue increíble. Ese día, ahí cerca de General Villegas, ¿no? Sí. En el pueblo cercano, los jugadores no se querían ir de la cancha. No, por eso digo cerca de General Villegas. Pero aparte, lo que yo les contaba recién, fue increíble porque, bueno, nosotros habíamos ido el día anterior con todo el plantel. Yo iba en el micro con el plantel de los jugadores y, bueno, familiares, gente muy... muy allegada a ellos, que viajábamos siempre a todos los partidos, íbamos siempre a todos lados. Y íbamos a la cancha y decíamos, un partido tan importante, estamos nosotros solos, bueno, a la gente le cuesta, no pueden venir, qué sé yo. Y cuando llegamos a la cancha, vimos que llegaban tres micros repletos y lleno. Fue impresionante. Fue impresionante, esas cosas que no se olvidan. Sí, cuando hay un par de videos vistos de la gente en el momento del gol de Julián, ver caras agarrados de la caras, una, hay una, me quedó una imagen de uno de los chicos que juegan inferiores, que juegan primera, ya voy a recordar el nombre, llorando también, abrazar al resto de los chicos. Sí. Bueno, creo que hay una foto, me parece que es de Matías Mazzacane, que me parece que se la saqué yo, si no me equivoco. Colgado de una... De una columna. Era una columna tribuna que no... Era una tribuna que no tenía tablones, entonces había quedado como si fuese una torre ahí al lado. Sí, no sé, una cosa así rara. La mamá del Tero, vestida todo con un gorro de Everton. No, genial. Y esas fotos las tengo. Son geniales. Sí, la bandera colgada en la columna. No. Divino. La verdad es muy, muy, muy lindo momento. Y de esas historias debes tener miles en el club. Sí. ¿Alguna que te acuerdes? No. Aparte de esta así tan marcada. No, qué sé yo, no sé. No, me agarras así. ese fue el momento más, no, ese más importante fue, de los últimos qué sé años. Yo, lo que pasa que, bueno, son muchos. El estar, o sea, corriendo para cada partido, estar en la puerta. Buffet nunca, no hice nunca. No llegué a eso. Bueno, próxima empleada de, pero sí, de sí, por eso. Sí estar haciendo, por ejemplo, puerta, cobrando las entradas. Andar corriendo, ¿me entendés? De acá para allá, para lo que se necesite. No sé, millones de cosas, pero uno lo hace con cariño y le gusta y no te cansás, no te importa. Te da satisfacciones por totalmente. Gritar los goles es genial y está bueno. Bueno, es más, extraña, porque hace mucho que no voy. El sábado estuve, pasé un ratito y lindo encontrarme con gente querida, gente que hacía muchos años que no veía. Estaba lleno, sí, que también, bueno, estuve con Olga también un ratito. Pero está bueno. La gente, el domingo vino gente de Dolores a jugar hockey y también, ¿no? Mucha gente se sorprendía del predio y de cosas, ¿no? Que el predio creció. Y nos preguntan, ¿cómo hacen? Y... Hay que trabajar mucho. Son muchos años estar trabajando. ¿Y cómo hacen para sostener todo esto? ¿Cómo hicieron la cancha? ¿Cómo hacen esto? La cancha, el riego, ¿vieron que se hizo el riego? El riego, sí. Y lo más sorprendente de la gente de Dolores es un club también como el nuestro, ¿no? Similar. Lo más sorprendente fue que el fin de semana estuvo la gente de Santa Bárbara jugando contra Quilmes. Quilmes es uno de los dos clubes más muy fuertes de hockey. Del metro. Y nos felicitaban por la cancha, ¿no? La gente de Quilmes que nos preguntaba, qué buen pedido, o sea, son un club de rugby, ¿sabes? No lo conocían. Cuando contaban la historia, bueno, se sorprendían. Sí. Ahí uno, bueno, le da la satisfacción de que está cansado, pero bueno, viene otra gente afuera que tiene otros ingresos, otro tipo de club. Sí. Quilmes, por ejemplo, es un club muy grande. Y bueno, y nos elogiaban, eso ahí un poquito decís, bueno, pucha, tanto esfuerzo vale la pena. No, seguro. A ver, acá pasa algo. El club ha crecido, el predio ha crecido terriblemente. Terriblemente. Es maravilloso y magnífico lo que ha crecido. La sede está muy venida abajo. De a poquito. Son muchos años. Son muchos años. Son 111 años que va a cumplir. No es poca cosa. 112. Tenés razón. Pero hay que mantenerlo. Exacto. Ahora exactamente. 6 días. Ahí. Tendríamos que hacer algo especial, ¿no? Para esa fecha. Pues domingo. Justo domingo. Bueno. Domingo, el lunes hacemos algo especial. Podemos pensar. Pero bueno, es muy muy difícil, hay que ponerle mucha mano, mucho trabajo, y es complicado, es complicado. Una cosa es que haya pasto y que uno tiene obra, pero que la puede hacer entre muchos, y más acá en la sede que tenés materiales muy viejos, y que es tener que hacer una obra, y cuesta. Todos los clubes de La Plata, o sea, los viejos... cuesta mucho mantenerlos, pero bueno, de a poco. Es que, ¿qué lo bueno es que ahí tenemos actividades? Sí, ahora. Tenés destreza. Bueno, primero tenemos el gimnasio. El gimnasio está en la parte de arriba. Sí, subiendo la escalera. Exactamente, sí, subiendo la escalera. Tenés el gimnasio que está a la mañana, de 8 a 12 y creo que de 5 a 10. Después tenés taekwondo, también está en el salón de arriba. De 5 de la tarde a 9 y media de la noche, más o menos. Uh-huh. ¿Mucha gente taekwondo? Sí, muchísima. Yo cada vez que entro veo, viste, hay como si fuese un cartel que dice taekwondo y... María Laura Quinteros. Y están todos los chicos que compitieron y ganaron una medalla. Es más, ahora creo que en esta semana viajaban dos chicos al Mundial... No sé de dónde, o sea, me pasó la información la profesora, pero no me acuerdo. Pero sí, están constantemente compitiendo y bien, o sea, es un chico, creo que uno de los chicos que estaba para competir estaba en el club desde que inició, desde los 10 años. Ajá. O sea que, bárbaro, bien. Y sí, ya empezaron, creo que hasta los papás, en vez de estar esperando ahí afuera... mientras los nenes están dando la actividad, bueno, los papás también tienen un profesor que les da la actividad. Sí, a la mañana tenemos... Sí. Ayuda, la verdad, que muchísimo a los chicos. Creo que son los que están en el Bellas Artes. Y está ahí cerquita. Exactamente. No el Bellas Artes, sino la universidad que está en la Diagonal 70. En 10 y 63. 3, exacto. 10 y 63, ahí está... La facultad sí es Bellas Artes, es Bellas una Artes, sede. Sí, psicología, creo que también está, me parece. Trabajo social. Exacto. Mm. Bueno, así que bueno, tenemos el comedor universitario a la mañana, que están hasta las 3 de la tarde, de 8 a 3 de la tarde, en el salón donde estaría Patín. Es amplio horario. ¿Eh? Es amplio horario. Sí. ¿Pueden desayunar y almorzar? No, es almuerzo. Almuerzo. Es almuerzo nada más. Ellos pagan un ticket. No pertenece al club, sino que nosotros les damos la instalación... para que ellos puedan dar de comer a los chicos. Un convenio que se hizo con la universidad. Con la universidad, exactamente. ¿Y alguno capaz que quiere almorzar a las 8 de la mañana? No, igual la comida te la empiezan a dar a las 12. Ah, bueno. Te empiezan a trabajar a las 8. No. Claro, a las 8 de la mañana ellos empiezan a preparar todo y creo que a las 11 y media, 12 ya abren la puerta. ¿La 12 es el primero? No, traen bien las preparadas. La universidad les trae las bandejas y ellos lo que hacen es lo calientan ahí... y después preparan las viandas para los chicos. Y ellos están, bueno, hasta las 2 de la tarde sé que está funcionando para darles la comida. Chicos que yo conozco que van al club han elogiado. No. Al club. Bien. Que se come bien y que está bueno el espacio. En del comedor universitario, sí, universitario. Muy bien. Sí, porque es la instalación donde está a la noche, funciona ahí Patín, y es un es salón amplio. Muy, bueno, muy grande. Ahí. Bueno, ahí exactamente, ahí se hacen todas las fiestas del club para los aniversarios. El año pasado se hizo ahí, de hecho. Cuando salieron también campeones, también se hizo ahí. Gran fiesta. La fiesta, sí, a fin de año. Ah, se hizo la fiesta de los campeones. Exactamente. Campeones. Bueno, ahí funciona Patín a la tarde, de 5 de la tarde a 10 de la noche, que tenés para distintas actividades, para nenas. Y la después. Profesora Virginia. Virginia Mangano, sí. Y después tenemos Destreza con Julieta García, que está de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ahí también en la sede. Y bueno, sí, esas serían las actividades. Creo que en breve, no sé si se puede decir o no. A ver. De que por ahí va a haber una escuelita. Ah, mira. ¿Una escuela? Una escuelita de fútbol. De fútbol y hockey, me parece. Algo, o sea, algo de iniciación deportiva. Iniciación. Exactamente, deportiva. Para los pequeñines. Para que después pasen al predio. Exactamente. Pero mucha gente también para hacer. Y es que todo el mundo... Así como muchos vamos poco a la sede. Vamos, es que no viene nadie a la sede. Lo que pasa es que está bien. No es que no queremos a veces nadar. No, pero lo que pasa es que, a ver, se entiende. Yo entiendo perfectamente. Yo el año pasado estuve mucho, mucho tiempo ahí en la sede. Hay mucha gente muchas horas. Que está en la sede que no conoce el predio. Y sí. Y Olga me dijo que su idea de llevar la biblioteca al predio era para los que trabajaban en la biblioteca también conozcan el predio, porque exactamente. No saben. Lo que pasa que bueno, la gente que está en la sede, bueno, igualmente las actividades sí saben del predio, los papás de hecho saben dónde está el predio, pero porque por una cuestión de que a fin de año la fiesta de cierre se hace en el predio y se invitan a las actividades para que hagan una presentación, una mini presentación de las actividades que realizan en la sede. Bueno, muchas gracias, Inés. No, por favor, a ustedes por la invitación. Te esperamos nuevamente. Cuando quieran. me costó un montón esa, la verdad. Sí, no estaba muy motivada a venir. Inés. La convencimos. De a poco tiene que venir todo, invitamos a todos. Y al final es como una charla, ¿no? Es no, una no charla de café. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que esto es como que inhibe un poquito al principio. Un tema interesante que queríamos charlar, que era el tema económico, financiero del club. Entonces, una pregunta que no sé si le corresponde, pero ya que está se lo preguntamos. El tema socios, porque tenemos que hacer una campaña de socios. Bien, eso está buenísimo. Como hablábamos recién de que las madres que quieren hacer un poco de gym o algo. Perfecto. En el club, que ayuda, se empiecen a asociar. Una barbaridad y la gente no es se da cuenta. Que se pague la cuota. Es importantísimo. El tema es así, a ver. El club, la cuota de socio no es nada, es de 50 pesos y son 12 cuotas, ¿sí? De 50 pesos que se pide para, ayudaría principalmente a lo que es la sede, el mantenimiento de la sede, ¿sí? Después está el socio deportivo que paga exactamente la misma cuota, son 50 pesos. Y bueno, hoy por hoy el beneficio que te da es la utilización de la biblioteca, de poder sacar creo que 3 o 4 libros, había dicho Olga. 4 libros al mes. 4 libros al mes, tal cual. Obviamente, 4 libros y tenés que devolver. 20 días. Exactamente. Como cualquier biblioteca. Como cualquier biblioteca, exacto, correcto. Y después, bueno, sí, la instalación, las instalaciones del predio se puede usar. Ahí. La idea es ir agregando de a poco, no, bueno, grupo distintas... familiar. No se puede grupo familiar. ¿Por qué? Porque el estatuto no lo dice. No lo dice. ¿Entendés? El estatuto, o sea, lo que tiene es el socio activo, el socio deportivo, que es la modificación que se hizo ahora, que es el chico que hace actividad deportiva, tiene un número aparte, que sería el documento de él, en vez de un número de socio. Y después está el vitalicio y el socio... Y acá me mataron, para que me quedó ahí regulando el vitalicio, el activo. No sé, algún pleno, algo como tiene otros clubes, ¿no? No, es... Bueno, y otro socio más, que son, no, o sea, los viejos. Pero el que más se usa, o sea, es el activo, que es la persona que viene de la biblioteca, al club, los papás los adultos, porque tiene que ser mayor de 18 años. Uh-huh. Y después está vamos el socio a implementar algo en las jornadas deportivo. Largas que tenemos de asociar en el premio. ¿Cuál? Honorífico. Sí, ese, el honorífico. Gracias. Muy bien, Seba. Gracias, gracias. Capo el operador. Te voy a tomar para la secretaría. Bueno, estaría bueno hacer una campañita de socios en el predio. Sí. En realidad se tendrían que hacer todo aquel que hace una actividad. Estaría buenísimo que los papás también se hicieran socios. A eso apuntamos. Porque ayudan muchísimo. A eso apuntamos. No es tanto, son 50 pesos si nos ponemos a pensar lo que nos cobran otros clubes platenses. 50 pesos no es nada y ayuda un montonazo. 300 pesos de socio más a cualquier actividad que haga. Más exactamente, bueno, exactamente. Pongo así menos. Que bueno, los esperamos cuando quieran. Bueno. ¿Teresa va a aparecer, Marce? No, la verdad que no. Estuve muy ocupado este fin de semana pintando mi casa, haciendo arreglos y lo único que puedo decir es que estoy muy cansado. Y ahí con... ¿Dónde compraste las cosas para pintar? En la ferretería y pinturería Pintufer. En la calle 72, número 316, podés encontrar todo lo que necesites para tu casa. Me atendieron de primera, me hicieron buenos precios y pude pintar mi casa. Muy bien. Somos nuevos en esto y estamos... Y nos está saliendo como podemos. Vamos a hacer la pausa. Una marca, una señal, un estilo. Radio Única La Plata. 87.9. La primera del dial. Dietética Los Nietos. Legumbres, frutas secas, productos para diabéticos y celíacos. Dietética Los Nietos. Calle 45, casi esquina 10. O llamanos al teléfono 15-605-3472. 15-605-3472. Librería Made in 65, entre 136 y 137. Juguetería, perfumería, papelería, descartables, bisutería. Todo en un solo lugar. Descuento por cantidad. Librería Made in, desde 1980 junto a ustedes. Teléfono 456-2309. En Facebook busca Made in y conoce nuestra variedad de artículos. Librería Made in. Casa de fiestas El Chaparral. Eventos en Casa Quinta. Consultas al 221-534-7513. Casa de Fiestas en Chaparral. Autoservicio Alberto. Promociones en hamburguesas y panchos. Gran variedad y precio. Horario corrido. Abierto hasta tarde. Autoservicio Alberto, 77 entre 16 y 16 bis. Teléfono 0221-534-7513. Cancha de Fútbol 5, La Caldera del Diablo. Abonos, cumpleaños, eventos, refrigeración por agua, únicas en La Plata. Reservas al 453-0955 o al 221-592-3344. La Caldera del Diablo. Vení a disfrutar de la pasión por jugar al fútbol. Calle 77, entre 17 y 18. Entra a Facebook y conoce nuestras instalaciones. Facebook.com, La Caldera del Diablo cumple. El viaje de tus sueños ahora es real. Viaggiatore Viajes lo hace posible. Consultanos al 482-2598. Visita nuestra web viaggiatoreturismo.tour.ar o vía Facebook Viajes Viaggiatore o en nuestras oficinas de Avenida 19, número 482. Somos profesionales con títulos certificados por las entidades nacionales. Viaggiatore hace que el placer de viajar se convierta en tu mejor inversión. Chilas Restobar. Cerveza artesanal. Vení a disfrutar tus momentos libres. Tragos Happy Hour hasta las 8 de la noche. Encontranos el 17 y 70 de martes a domingos de 8 a 2 de la mañana. Vení, la cerveza artesanal te espera en Chelas Restobar. Autoservicio Gaudí, en 70 casi esquina 20. Abierto todo el año. Atendido por sus propios dueños. 10 años en el barrio nos avalan. Autoservicio Gaudí, 70 casi esquina 20. Hace única tu noche. Radio Única La Plata. 87.9. El viento se va por la frontera. El viento se va. El hambre viene, el hombre se va sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, la suerte se va, por la frontera, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. Bueno, volvemos de la pausa con dos jugadoras del fútbol femenino de nuestro club. Son Rocío y Julieta, que nos visitan. A pedido de Hernán Bercesi, y dijo, yo voy a mandar a dos de las chicas. Bercesi dijo, ustedes dos, si no, no están citadas. Bueno, ahí tuvieron está. Que venir, obligadas. Tuvieron que venir, ¿no? Yo estuve viendo a partir del fin de semana de las chicas. Jugaron en el predio. Jugaron en el predio. Con suerte. ¿El rival fue Alumni? No, Tricolores. Tricolores. Tricolores UNLP, que ahora hay una fusión medio rara ahí. La planta, sí. Sí, es como un anfibio entre los dos. Exacto. Sí, algunas chicas de Tricolores, por eso ya podemos ir a jugar a Alberto, no sé. Digo. Son muy buenas las que están, no sé si pueden venir. Bueno, ¿cómo les va, chicas? Hola, buenas noches. Muy bien, por suerte. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidas, es la primera vez que nos visitan. ¿Primera vez en radio? Sí, primera vez en radio. Estamos un poco nerviosas. No, esto es un juego. Más que nada, a nosotros nos interesa saber las chicas de fútbol femenino, porque en el club es una actividad nueva. Sí. No es la primera vez que juegan, ustedes vienen de jugar a otro lado. En mi caso, sí. Pese a la edad, es la primera vez que ¿cuántos juego. ¿Cuántos años? Tendría que haber dicho eso, estuve re mal. Si no, pasaba dice, desapercibido. La próxima consigna de la radio va a ser la edad de... No, yo tengo 26. Bueno, 26, yo tengo el doble, ¿verdad? Podría ser peor, digamos. Sí, no, en mi caso sí es la primera vez que juego. Arranqué jugando en Everton. A ver, arranqué hace unos años jugando más informal, entre amigas, fútbol 5, algo de fútbol 7. ¿Estaba con varones? Pues yo veo algunos partidos de fútbol 5 y que alquilan canchas sí, y están mezclados. Sí, hemos jugado mixto. Pero en un club, no, es la primera vez que juego más seriamente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué notaste? ¿Qué diferencia notaste de trabajar, de entrenar? El entrenamiento, o sea, de entrenar táctico. Yo no entrenaba directamente, o sea, jugaba para divertirme un rato, de cara dura nomás, y esto es un poco más profesional, entre comillas, digo. Tenemos regularidad de entrenamientos, tenemos que entrenar 3 veces por semana, se hacen físico, táctico y fútbol. ¿Se cuidan un poquito más? Debo admitir que sí. No tanto, pero sí. Se cuidan un poquito más, parece que se cuidan un poquito más. ¿Hay exigencia de parte del cuerpo técnico? Sí, seguramente. Nos llevaron una vez un nutricionista incluso. ¿A Mura? Mariano. No quiero. Me parece que era Mariano. Es el nutricionista del club, Mariano. Sí, ya estuvo en el buffet porque hay recomendación de que no se vendan cosas que no tengan que ver con la nutrición de los deportistas. Bueno, pero. Sí, teníamos una planilla que nos había dado detallado lo que teníamos que comer durante la semana y los días que nos jugábamos o que jugábamos. Sí. Y además, cada una en base a lo que hacía durante la semana también. Y vos, Julieta. Sí. ¿No? ¿Arrancaste también en el club de cero o ya venías de jugar? No, yo también, de cero prácticamente, porque empecé en una escuelita de fútbol, pero hacía fútbol 5 ahí en un torneo. Y también, como vos decís, jugaba mixto un día a la semana. Pero más que eso, no. ¿Y con qué se encontraron cuando llegaron al club? ¿Lo conocían? Sí, Everton es conocido, digamos, uno de los clubes de esta gimnasia estudiante, y después dentro de la ciudad de La Plata es Everton. No, el tercer grande, dicen. El tercer club de la ciudad. Sí, La verdad que es un club bárbaro. A ver, tenemos todo, no falta nada. El predio es hermoso. De hecho, vos vas a jugar a otras canchas y no es por desmerecer ninguna de las otras canchas, digamos. Cada club tiene lo que tiene y lo que puede, digamos, pero la cancha de Everton es preciosa. Sí, te sorprende el estado de las otras canchas a comparación de la nuestra. Pasa con las canchas de Once de Primera también, sí, ¿no? Claro, no, sí, claro, me imagino que sí. Es muy costoso mantenerlas y bueno, ahora no se va a agregar fácil. el Riego también en la cancha que juegan ustedes. A las canchas de 7, sí. Se les va a agregar. Sí, se les va a agregar Riego, así que van a tener Riego también. Buenísimo, entonces. Las canchas están muy cuidadas, se cuidan bastante. Sí. Si llueve no se pisa. No. La verdad que el predio es bárbaro. ¿Y posiciones en la cancha? Yo juego de defensora por derecha. Ajá, a ver, Ceci, ¿cómo le gusta jugar? Porque cancha de 7 es distinto a cancha de 11. Puede ser 2-2-2, 3-1-2. ¿Cómo le gusta, Hernán? En realidad nos paramos. Serían 3-2-1, digamos. 3-2-1. Claro, porque sí. Jugamos. 2-1, no sé exactamente. Y también depende. Con una referente delantera que vi que claro, está jugando. Sí. Después dos volantes, un 5 y dos defensores. Después jugaba, me decían, la 10 juega muy bien, que es. En primera, Muni. Bueno, o sea, Muni, como... sí. Sí, es chica y la rompe, la verdad. Es genial verla jugar. Y después, sí, yo vi que se juega un delantero. Una cancha 7 es diferente. Sí. ¿No? Tener un referente de área no tenés. Jugás con un delantero que se mueve por todos lados, el área es chiquita, no se puede. Las distancias son más cortas. Las distancias son más cortas. Un pelotazo va de arco a arco. Tal cual. Sí, eso es lo que tiene. Un error del 5 puede terminar el gol. Te agarran cinco. Una contra, dos contra uno. Tenemos un central y una número 5. ¿A quién imitan si es que ven algún jugador o alguna jugadora? Si fuera fútbol, son futboleras. Claro. Miran fútbol. Sí. Yo miro mucho fútbol y soy muy hincha de gimnasia, entonces te voy a decir Rinaudo y que no se imaginen que soy metedora ni mucho menos, pero más exquisita. Lo amo, Bravo, no puedo, Fernando. No puedo opinar, ¿no? Fito es un gran jugador. No soy muy objetiva en eso, te voy a decir Rinaudo. Bueno, yo soy de Estudiantes, así que nada, tenemos hasta una. Sí, no, porque ella es defensora. Sí. ¿Y de sábado? ¿Sos zurda? No, soy derecha. Derecha. Un yunque. Igual te iba a decir, me identifico más con yunque por el pequeño yunque. ¿Por la altura no? No, por la altura no, pero por lo rústico. Sí. Ah, rústica, viene. Bueno, le gusta raspar. Una más jugadora mete mucho y la otra chicas, más raspadora. Mete, vos dices nada, fútbol femenino, se mete bastante. Sí. Si viste un poco del partido de primera, mucho roce hubo el otro día, mucho roce, mucho físico, o sea que salen golpeadas. Sí. Un poquito. Sí. A mí particularmente me gusta. Y porque vos imaginate que las chicas son físicamente grandes para la cancha, entonces los espacios reducidos. Para el margen, para desmistificar de que no, las mujeres juegan. No, se mete. Suavecito, no, sí. Olvídate. Se mete. Sí, se mete mucho. Los chicos 2006, que 2004 es la última categoría que juega en cancha 7, les queda chica la cancha. Imagínate a chicas adultas también. El contacto sí, permanente. Sí, es permanente. No tenés mucho espacio para trasladar. Van a terminar mutando a cancha de 11 en algún. Y en algún momento. Se ha hablado algo, pero no sé, supongo en algún momento. Y el tema, creo yo que debe ir también por completar planteles, no es fácil. No. Tenés que tener, entre primera y reserva, mínimo, tenés que tener 35, 40 jugadores. Y nosotras somos 28. Seremos, y somos un plantel bastante grande en comparación con otros. Con otros clubes, por eso digo. Es difícil cuando. Imagínate. Yo calculo que uno o dos años más que ya la actividad que está. En todos los clubes, hoy están todos los clubes. Es más, ya hasta AFA tiene. Ayer me comentaron que tener. Parte del plantel de Alianza, que era un plantel muy bueno. Sí. Impresionante lo que juega Alianza. Bueno, parte del plantel parece ser gimnasia. Tiene muchas chicas federadas. Bueno, aparentemente el técnico se va a gimnasia y se llevan muchas de esas chicas, ¿no? Sí. Claro, porque ahora. Es verdad, empieza gimnasia, sí. Así que, por eso digo que la actividad se está extendiendo y no sorprenda que en uno o dos años estén jugando en cancha de 11. ¿Quién te dice? Nos van a quedar con todos los tirolillas cortas. Ahí yo no puedo hacer un lateral. No, jugando de central en una cancha de 11. ¿Y pudieron chusmear algo en la primera de Everton o algún partido de los chicos en cancha 11? Sí, yo por lo menos sí, vos también. Sí, has ido. Sí, íbamos. Este año que empezó, no, yo no fui. No, pero todo el torneo pasado sí, íbamos muchos partidos a ver. Hacerle más que nada también el apoyo a Hernán. Siempre estábamos ahí. Hernán dirigió el equipo de la liga, claro. Yo te cuento, Hernán de foto de perfil, digamos, de WhatsApp. Hace 2 años atrás tenía él dirigiendo chicos. Estaba con el plantel de primera. Y ahora está la foto de WhatsApp. Es él con 3 chicas dando indicaciones. No, pero yo veo los entrenamientos. Porque voy somos a las preferidas. Ahora, y es, no, y exige, marca la cancha, los conitos, exige muchísimo. Sí, a las 8 está toda la cancha llena de conitos y cintitas. Yo lo veo todo. Yo creo que las chicas entran ahí y se marean. Dicen, ¿y ahora para dónde vamos? No, por favor. Ahora, por eso yo le preguntaba, de no jugar a ir a entrenar con táctico, con... Sí, ese es un, por lo menos para mí, calculo que para Juli también, fue un cambio rotundo. Después hay muchas chicas que venían jugando, de hecho... Que ya entrenaban, todas, claro. Que ya entrenaban, que venían de otros clubes. Imagino que el cambio no habrá sido tan drástico, pero en mi caso sí. Conociendo a Hernán, que es muy exigente, sabíamos que iba... ¿no? Que iba a exigir bastante y las iba a exigir. Sí, siempre. Además, este año para la pretemporada nos agregó un profesor también que nos hacía... Seba. Sí. Saludo a Seba, por cierto. Se fue. Que se fue, no sé si nos estará escuchando. Se fue, sí. Dudo mucho. Pero bueno, también duro por eso. Nos hacía otra... Teníamos otra exigencia en cuanto a lo físico y... Ah, pero está muy bueno, la verdad. Por lo menos en mi parte me gusta lo que es que me exijan y que estábamos entrenando 4 veces por semana en la pretemporada, ahora entrenamos 3 y nos ayuda mucho. ¿Y hicieron algún otro deporte antes fuera del fútbol? Sí, yo sí hice hockey, de todo, no sé, muchas cosas, pero lo último que hice... Te terminó ganando el fútbol. Sí. Fue algo que siempre quise hacer. ¿Y por qué no te animabas? Y porque no, siempre como que no conseguía club, tampoco tenía así conocidos que jugaran, chicas que jugaran. Entonces, bueno, justo una vez vi que estaban haciendo, frente al Estadio Único, había una escuelita. Sí. Claro, está ahí. Y nada, pasé, un día pregunté a ver si había escuela y bueno, me quedé ahí, empecé y ahí me gustó. Bueno, después tuve la posibilidad de ir a Everton y más todavía, me encanta. Sí, por suerte está creciendo la actividad, ¿no?, del fútbol femenino. Sí. Creo que los últimos 5 años la actividad que más creció fue el fútbol femenino. Sí, increíble. Muchos torneitos de fútbol 5 o de fútbol 9 de la ciudad empezaron a adoptar la modalidad femenino, no solo por... ellos una posibilidad de mercado, sino porque se lo exigían. Que creo que como en Estados Unidos, que es obligatorio en las escuelas que las chicas jueguen fútbol. Eso estaría, ¿no?, bueno. No, qué sé yo. Todavía hay que sacar ciertas costumbres, que no parece que el fútbol, ¿sabes?, es nada más, sí, que de varones. Claro. Hay muchos estereotipos. Sí, todavía está como que las chicas jueguen hockey o vóley, claro, y no puedan hacer otro deporte. Y yo, la verdad, viendo del año pasado esta parte, vi el crecimiento del fútbol femenino. Hasta muchísimo más público acompaña que antes. Los primeros partidos que yo veía había poquita gente, algunos familiares, por supuesto. Ahora la gente se prende. Es más, el otro día miraban un rato el partido de la liga, se daban vuelta y miraban un rato el femenino. La gente iba de lado a lado. No, está bueno, está bueno. Está ganando como público. Como actividad, lo bueno es que las chicas se están animando. Me acuerdo que hablamos con Hernán acá, que decía que al empezar de grande las chicas empiezan a conocer la técnica, claro, específica del fútbol de grande. Entonces cuesta un poco más y bueno, es todo a voluntad, digamos. Por eso vaya que de chiquitas las incorporen por ahí en la escuela, en una actividad, que empiecen a tener la técnica. Los varones juegan al fútbol por inercia, ¿no? Entonces las chicas con ese tema de no, los varones al fútbol, las chicas otra cosa, no lo hacían. Si las incorporan de chiquita, la técnica ya cuando crecen la tienen. Tal cual, de hecho hablábamos hoy, nos estaba explicando, va, el típico entrenamiento con el cuadrado, que es una realidad que nos cuesta mucho. Hernán se enoja porque no nos sale, o cuando sale, sale bárbaro, pero cuesta que salga. Y por ahí Juli nos decía, ¿cómo con en los varones le salen casi naturales? Pero es eso, a los pues varones... Juan de chiquitos. Vos tienes 3 años, aprendes que... a caminar y ya le estás dando una pelota, o sea... Hoy estábamos justamente hablando, bueno, con Inés... Si hay iniciación deportiva, los chicos 3-4 años ya empiezan a una escuelita de fútbol. Entonces, desde esa edad tienen contacto. Ustedes imagínense que tienen 26 en tu caso, para arrancar, digamos, es una edad avanzada. Hay cosas que no incorporás, digamos, hay cosas de coordinación. De que si no las incorporaste chiquito, decís no las incorporás. Tal cual, no las incorporás. Sí, o cuesta mucho más tiempo. Claro. Cuesta. Y hay que ser paciente, hay que. Voluntarioso, hay que ir todos los días a entrenar. Pero sí, está bueno. Si además, si las chicas entre ellas se complementan, por lo que veo de afuera, son un grupo bárbaro. Porque veo cada vez que están ahí esperando entrar, que se joden o hacen chistes. Asaditos han hecho. Asaditos, sí. Sí. Hemos hecho varios. Bueno, la radio tiene que estar. ¿Cómo? La radio tiene que estar. La radio tiene que estar en casa. Como Néstor me dijo que. Pagó el asado finalmente. No sé, yo no estuve. Yo sí estuve. Ah, bueno, yo no. Por eso lo digo al aire, porque me amenazó por mensaje. Me dice. Yo le dejé todo el asado, el último asado que hizo Hernán para las chicas. Que dejamos la parrilla preparada para que lo haga. No, un buen asado nos comimos. La verdad que chori, de todavía. Así que gracias a Néstor. Esperemos que se repita. Ahora la coordinación nos debe uno. Y que vaya Marcelo. Bueno, Marcelo va a lo próximo. Y del grupo, chicas, ¿quién es la que más jode? ¿Quién es la que más está todo el día? Siempre en el grupo hay alguien que está activo todo el tiempo y hace reír hay a los una demás. Cabrona, hay una sí. Con, hay, ¿no? Y tenés a Flor Barraza, que es un aparato. Sí, está todo el día haciendo. Está todo el día siempre. Y aparte es rápida para hacer cualquier chiste, no te deja pasar una. Mal. Es una cosa insoportable a veces. Un beso, cabrona, Flor. Cabrona no vamos a decir quién es, lo dejamos para la cancha. No, somos todas divinas. Pero... ¿Quién se calienta así en la cancha que empieza a hablar con el árbitro? Bueno, este año todavía no jugó, pero el año pasado, por ser árbitro... Bueno, ahí de paso me diste el pie para hacer algún comentario. Sí, puede ser Dai Lari, es bastante calentona con el tema. Porque conoce, es árbitro, conoce tal cual. Entonces sí. Yo... La veía que se enojaba y le protestaba al árbitro, ¿no? Y con razón, seguramente. Pero bueno. Y conoce, claro. No, decía eso porque justamente Dai Lari y Dayana Galesi, más conocida como pero Rasti. Pero no la vi tan protestonda. No, tan protestona. No es protestona Rasti. Pero nos pasó que ahora no van a poder jugar. Porque no podían seguir juntando las firmas, estuvimos firmando. Por sí. Esta decisión que se tomó, y la verdad que a nosotros como grupo nos tocó bastante. Qué sé yo, Rasti en reserva es la capitana y Dai siempre fue un referente. Bueno, ojalá se dé vuelta esa postura de la liga. Así que esperemos que sí, porque la verdad no es solamente como dos jugadoras, digamos, que estamos perdiendo. No, y debe afectar, jugadoras, debe afectar a más chicas de otros gente. Clubes también. Sí, eso sí. También. Hablaba, yo le pregunté el otro día a Dai y sí, hay otras chicas, bueno, también a los hombres. También les afecta por ser árbitro y no poder jugar. Yo eso lo estuve hablando ayer, justamente con los árbitros de la jornada de juveniles. Y eso se puede entender si vos estás dirigiendo, digamos, la primera de un fútbol femenino, de otro. Pero no son federadas las chicas de todavía. No, pero digamos, si vos estás dirigiendo, suponete. Adip San Martín, vos sos jugadora de Everton y dirigés Adip San Martín el fútbol femenino. Claro. Pero el fútbol masculino, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. O sea, está bien, es la misma liga, pero no tiene ninguna influencia en lo deportivo, en nada. Sí, de hecho, es algo que no... ninguna de las dos dirige a fútbol femenino. Claro, por eso. Dirigen masculino las dos. Sí, las dos. No dirigen ni a Everton y tampoco... Tampoco a Everton, sí. Tampoco dirigen... Bueno, esperemos femenino, que esto que se revierta, sí. ¿Qué expectativas tienen en cuanto al torneo? Porque todavía no vi al resto de los equipos. Ustedes deben tener información de lo que tienen otros. Sí. No sé, la verdad que no sé cómo están, porque es el primer partido que veo. Porque justamente han jugado en otras Hernán canchas. Hernán no estaba muy contento, yo me lo crucé en ese momento. ¿No? No. Y que veníamos de... A ver, ya es la tercera fecha. Las primeras dos fechas... fueron un poco complicadas, digamos, venimos de atrás para adelante, de peor para mejor. No pude ver los partidos. Jugamos el primer partido contra La Plata, la reserva salió, perdimos 1-0, y la primera 4-2, y después el segundo partido fue contra Tolosano, que la primera perdió 4-1, ahí ya la y la reserva empató. Y bueno, 1-1. Sí. ¿Y en el juego? Y en el resultado puede ser anecdótico, puede haber una cosa, pero en el juego. Y estuvimos flojos. Por lo menos yo lo sentí como perdidas en algún momento. Arrancamos como así, medias como aceleradas. Sí. Lo cierto es que esta tercera fecha, creo que tanto la primera como la reserva, me parece partidos que parejos. Muy parejos, que se acomodan, nos acomodamos muchísimo más. En la reserva es verdad que nos pasó esto, que nos empatan a último momento, que la verdad es muy poco feliz. Porque si te empataban en el primer tiempo, bueno. De todas formas, el partido había sido parejo, no es que nosotras las pasamos por arriba. Figura la arquera. Tenemos una muy buena arquera, es sí. verdad. Tapó unos 2 goles. O 3 días eran goles. Habíamos jugado muy bien y los últimos 10 minutos nos bombardearon complicado. Y bueno, igual juega, ¿no? También. Más vale y juega muy bien. Sí, es que hay un momento en el que te relajás y ya está. Sí. Perdiste y bueno, da bronca porque lo tuvimos en el partido y bueno, perderlo ahí. ¿Y ahora qué se viene? Y ahora Abasto, Independiente Abasto. Independiente Abasto. No saben dónde juegan todavía. No sabemos dónde jugamos. Hoy se resuelve. Capaz que ahí Hernán se enteró. Que no queríamos que sean Abasto, porque nos va a quedar un poco lejos, pero no sabemos todavía. No te vas a pasear a Estancia Chica, ¿no? Se fueron no estaría hablando de pasear, ¿se fueron de viaje de las chicas? ¿Se fueron de viaje a algún lado? ¿Nosotras como grupo? Sí. No. ¿Ningún lado? No. A ver, Marce. ¿Cómo? ¿No viajaron? Bueno, pueden viajar viajamos. A través de Viajes. Viajes, ¿no? Desde calle 10, esquina 45. Bueno, exacto, vuelos internacionales, nacionales, pueden irse. Vuelos de cabotaje, vuelos quieran. Internacionales. Sí, no. Pueden elegir cualquier destino. 10, esquina 45. 10, esquina 45. ¿Paga el club? Lo vas a tener en cuenta. O la radio podría invitar también. No. Bueno, la radio está buscando publicidades. Como verán, ya encontramos 2, 4 en realidad, porque 2 también salen en la tanda. Así que todos los que se quieran comunicar con nosotros para aportar a la radio, bienvenido. Ahí Hernán me decía, Hernán que está afuera, que no quiso entrar. Dice que no le quería robar el protagonismo a las chicas. Me pasó Seba la data de que Juan en Branson. ¿Jugamos en Branson? Sí, Juan en Branson. Branson. 61 y 100. 150. Ah, ya jugamos en Branson. Linda la cancha de Branson. Sí, sí, sí. Sí, linda cancha. Jugaron. La primera fecha. La primera fecha contra La Plata. ¿Rival? Independiente de Abasto. Sí. ¿Sabés la hora? Igual me tengo fe para este partido. Así que. ¿La hora? ¿Se sabe la hora? Ahí, a ver, Nancy. A las 11. A las 11, arrancan tempranito, como ya a las 9 tienen que estar. Y domingo a la mañana cuesta, ¿no? No va a poder salir. Y no. Aparte ya no se sale los sábados. No, los sábados. Se sale los viernes. Se sale los viernes. Bueno, las despedimos a las chicas. Le agradecemos la invitación, ya la vamos a ver por el club, vamos a ir a ver algún partido. Nos gusta que jueguen en el predio, pues la verdad nos gusta jugar en el predio. Sí, pero por encima en el predio nuestro siempre hay mucha gente. Entonces sí. Se acerca y bueno, nos gusta que estén. Bueno, yo no puedo ir a Brances, Rofi, ya estoy en el predio, no me puedo acercar lamentablemente. Pero bueno, a lo mejor no tampoco, Tincho. No, puede. Imposible. Pero bueno. Vamos, bueno, los vamos esperamos a hacer igual. El aguante, vamos a hacer el aguante de la radio. Vamos a estar comunicando todas las novedades de ustedes y esperamos que vuelvan también. Alguna de sus compañeras puede venir. Sí. Están siempre invitadas, las puertas están abiertas siempre. Están invitadas. Son 28. Somos 28. Tenemos para que vengan. Bueno, sí, ya vinieron las dos arqueras. Todas juntas, dice Seba. Ya vinieron las dos arqueras. Ahora vino volante central, la defensora central. Bueno, vamos completando el equipo. Vamos completando. Chicas, les agradecemos mucho. Bueno, les gracias a ustedes. Acuérdense la consigna del día. ¿Quién ganó? Las chicas no saben. Porque ¿a quién no le ganó Everton la final del TDI? Del TDI. Para ascender al Federal B. Las chicas todavía no ¿quién habían fue llegado el al rival? Club, así que no. Se estarán enterando ahora quién fue el rival. aquella tarde. 2 de junio de 2013. Mira vos. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Hace única tu noche. Radio Única La Plata, 87.9. Convertite en artista. Estudio y Galería Profesora Marcela Anacleto. Clases de cerámica y pintura. Venta de obras originales. Estudio y Galería Profesora Marcela Anacleto. Calle 57, entre 17 y 18, número 1132. O búscanos en Facebook. Estudio y Galería Profesora Marcela Anacleto. Casa de Fiestas El Chaparral. Eventos en Casa Quinta. Consultas al 221-534-7513. Casa de Fiestas El Chaparral. Librería Madein, 65 entre 136 y 137. Juguetería, perfumería, papelería, descartables, billutería. Todo en un solo lugar. Descuento por cantidad. Librería Madein, desde 1980 junto a ustedes. Teléfono 456-2309. En Facebook busca Madein y conoce nuestra variedad de artículos. Librería Madein. Cancha de Fútbol 5, La Caldera del Diablo. Abonos, cumpleaños, eventos, refrigeración por agua, únicas en La Plata. Reservas al 453-0955 o al 221-592-3344. La Caldera del Diablo. Vení a disfrutar de la pasión por jugar al fútbol. Calle 77, entre 17 y 18. Entra a Facebook y conoce nuestras instalaciones. Facebook.com, La Caldera del Diablo Cumple. Autoservicio Gaudí, en 70, casi esquina 20. Abierto todo el año. Atendido por sus propios dueños. 10 años en el barrio nos avalan. Autoservicio Gaudí, 70, casi esquina 20. Chelas Restobar, cerveza artesanal. Vení a disfrutar tus momentos libres. Tragos Happy Hours hasta las 8 de la noche. Encontrarnos en 17 y 70, de martes a domingos, de 8 a 2 de la mañana. Vení, la cerveza artesanal te espera en Chelas Restobar. ¿Haces deporte? Sverker, indumentaria deportiva. Única dirección, calle 56, número 1896, La Plata. Teléfono 221-450-5924. Email info@sverker.com.ar. Sverker, ropa de campeones. Mecánica en general, Diego Creman. Tren delantero, motores, cambio de correa y mucho más. En calle 34, entre 120 y 121. Diego Creman, mecánica en general. Lunes a viernes hasta las 18 horas. En 34, entre 120 y 121. Diego Creman, mecánica en general. Búscanos en la web y escuchanos desde tu compu. www.radiounicalaplata.com. Think about you all the time. Yes, I can't wait. Bueno, volvemos de la tanda. Va a tirar Tincho con la consigna. La consigna del día es: ¿a quién le ganó Everton la final del TDI para ascender al Federal B? Tenemos, no sé, no conté, pero tengo una hoja casi llena de nombres. Ahí el operador ya la sabe. Está participando también de la gorra, lo noto. Me mandaron mensajes privados, gente que no conozco, así que también entran en el sorteo. Y que entran también. Todos, sí. Entran todos en el sorteo. Entran todos, sí. Todos sí, quieren la gorra. Si respondieron, todos quieren la gorra. La gorra, ¿quién? Se la va a llevar uno solo o una sola. De los chicos de Le Balón, que le mandamos un saludo, que hacen todos diseños personalizados. Y nosotros le pedimos la del club. Y nos hicieron para sortear. Así que. Alguno debe tener muebles. ¿Cómo muebles? Ah, sí, puede ser. No, seguro, muebles de ese tipo, seguro. Muebles de ese tipo. Por lo menos. Por lo menos tres. Tres. Por lo menos tres muebles de ese tipo hay seguro. De esa madera tienen que tener, pero seguramente. ¿Y Luna ya la sabe? Luna ya sabe la respuesta también. Bueno, porque Luna va a ser la encargada de elegir quién va a ser el ganador de la gorra. ¿Usted dice Luna? Todos, ¿no? ¿La presentamos? Sí, sí. Luna es Sandy, jugadora de primera de hockey de Everton. Buenas noches, Luna. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Bueno, ella va a elegir el ganador. Va a ser a dedo, el apellido o el nombre que más le guste. Cierra los ojos. Cierra los ojos, no sé. Va a elegir el nombre que tiene toda una planilla entera. Así que bueno, Luna. ¿Y nuestro operador oficiará de escribano? El operador, sí, pero ya si entró en el sorteo, ya es medio turbio. Ah, entró en el sorteo. Claro, yo no lo veo con ganas de ser escribano. Se elige él entonces. No, está bien, perfecto. Bueno, Luna, ¿cómo estás? Bien, ando muy bien. Hoy no pude entrenar, Luna, por eso la tenemos presente. Siempre hasta ahora las chicas entrenan en el predio y bueno, nos vino a la radio, nos vino bárbaro. Recién estábamos conversando, Luna, de todo el hockey, cómo se vino este año con el tema del sintético, que bueno, nos cambió un poco la vida, ¿no? Sí, más vale. Sobre todo a ustedes. Sí, sobre todo a nosotras, es un sueño que se cumple, así que imagínate que es algo enorme, vivirlo, estar, poder jugar en la cancha, entrenar, es muy lindo, muy gratificante. Empezó la Copa Club, que se jugó en el predio, uh-huh. Everton con General Belgrano. Sí, jugamos contra Belgrano. Después suspendieron la jornada este fin de semana. Se suspendió, se pasa para este sábado. Para este sábado que juegan en Lobos, ¿se jugaban? Íbamos a jugar en Lobos, ahora tengo entendido, son cosas que se van definiendo un poco sobre la marcha a veces, que se pasa a la localía y que nosotras seríamos locales, por ende este sábado jugaríamos contra Cebras del Monte en el predio. En el predio, ah, qué bueno. Así que pueden ir. Este fin de semana sí, seguramente vamos a estar ahí. Hoy creo que la única actividad que va a haber en el predio este hoy fin por de hoy semana es hockey. El sábado. El sábado, pero vuelvo a aclarar, no está confirmado, no está todavía confirmado. No quiero hacerme cargo de una. Sí, ayer hablaba con Javier Fanelli, me decía todavía no está, pero bueno, vamos a ver cómo dónde esperemos, jugamos. Esperemos que sea el predio. Sí, esperemos. Así tenemos otro fin de semana con la actividad. Sí, está bueno. Ayer y anteayer, el sábado también, hubo mucha actividad en hockey, vi muchísimo movimiento. Ayer jugó la tira B contra el Cruel de Dolores. Sí. Y el sábado. Jugó Santa Clara con Quilmes, dos instituciones que juegan Metro y en Primera, vinieron con Tiracé, pero bueno, dos clubes históricos. Había autos hasta la cancha de entrenamiento. Había muchísima gente y como dijimos hoy, lo bueno, la gente de Quilmes elogiando el trabajo de la cancha, por lo cual nos llena de satisfacción, ¿no? Porque es un club que tiene años de trayectoria, con cancha de agua, claro. Y elogiando el público que viene, es bueno. Elogiando el trabajo de ver una cancha. Yo lo que recién le contaba a Luna, ¿no?, todo este tema del hockey, que las vi jugar contra Estudiantes, contra Gimnasia, y las vi parejas a las chicas, no vi diferencias. Y terminamos el año muy arriba y buscamos sostener eso. Para los que no saben, salimos campeonas el año pasado en el torneo de la Cuenca. Ahí va. En el torneo de la Cuenca. Y bueno, buscamos sostener eso. Hubo cambio en el entrenador físico, por ende también hubo como un tiempo de adaptación en los diferentes trabajos que nos daban. Y ahora ya se podría decir que, como vos decías, ya estamos en un buen ritmo, ya estamos a la altura de la circunstancia de vuelta, ya estamos súper encaminadas para, para, bueno, encarar este torneo, la Copa Club y el que sigue, con todas las pilas, como lo hicimos el año pasado. Pero está bueno medirse con clubes que juegan la Metro, que por ahí está el mito, juegan Metro, y la verdad que no ver diferencia, estar a la misma altura. Perder, por, en realidad, con Gimnasia fue una cuestión física, muchas jugaron dos o tres partidos ese día con mucho calor, y la verdad, yo me, digamos, sabía el nivel de ustedes, los había visto el año pasado, en algunos partidos, no en todos. Ahora en este, verlo allá en el predio jugar contra equipo importante, este, la verdad que uno lo disfruta. Y bueno, se ve que el techo está alto. El techo está alto, sí, la vara está alta y vamos por eso. Yo jugaba en el Metro porque jugaba en Estudiantes de La Plata, y puedo decir que teniendo las dos experiencias, realmente el club Everton está en un buen nivel. Porque, bueno, está en el Metro E, digamos, Estudiantes, y poder estar a la altura, poder jugar al ritmo cuando... jugaban con, en el Metro es un torneo que tiene otro nivel, digamos, ¿por qué? Por los recursos también de los clubes, como que son muchos los factores que hacen que las chicas tengan otro nivel. Sí, aparte entrenaban todas en cancha sintética. Claro, y nosotras en cancha de pasto hasta hace poco, y eso realmente es muy muy lindo poder... Creo que lo hablamos con Mika, ¿no? Que había unos pros y unos contras de entrenar en cancha de pasto, porque aprendían a dominar la pelota en superficie que no, claro, era favorable. Estaba, había un zapito adentro. Era una cambio, cosa... Claro, en cambio la velocidad del sintético es otra. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Y yo me imagino entrenar un corto. No, no, es que no entrenábamos corto. Yo, claro, le digo, no, o sea, podía. Son dos hockey distintos. Jugar en pasto y jugar sobre el sintético son dos deportes distintos tácticamente, físicamente, en todo sentido. Hasta los gestos mismos que tenés que hacer. Entonces, imagínense, si bien es verdad lo que dice Mika, ese pequeño pro de que te da de poder tener un poquito más de dominio, lo que cambia jugar en una cancha sintética. ¿A otra velocidad? No, es te hace a un juego distinto. Y realmente haber podido salir campeonas del año pasado con eso A mí de afuera, supongo que es una sensación óptica, ¿no? Me parece más grande la cancha sintética que la de pasto natural. Vos sabés que a mí con esta cancha puntualmente me pasa lo mismo, porque yo he jugado en otras canchas y no siento diferencia. Pero de haber estado entrenando el pasto y pasar a la cancha sintética, a veces que nos miramos y decimos, es más grande. Pero no es más grande. No, era media reglamentaria. Claro, claro. ¿Será el entorno tan abierto? Claro, debe ser algo óptico de, al óptico, no tener carteles o no tener... edificios al lado de la cancha, sí. Te da la impresión no, de que... Yo me paraba, ¿no? Fui cuando se colocó la alfombra, que todos íbamos a pararnos al medio, ¿verdad? A pisar la alfombra. Mirás para los costados y decís, hay que correr. ¿Saben qué creo yo también? Que vieron que tenés la línea de afuera, sí. Tenés que tener reglamentado ciertos metros, no sé cuánto será. Entonces vos, viendo la superficie de la cancha adentro, contemplás eso quizá visualmente como si fuera cancha también. Cosa que no, en verdad ya terminó ahí el sintético, sí. Solo que como ves todo distinto después de eso, porque no hay más sintético, para mí da la sensación de que es más grande la cancha, teniendo como... Ya, yo, evidentemente las chicas salieron campeonas jugando, entrenando en pasto y jugando en sintético, ahora que entrenan todos los días en sintético... No metas presión. No, claro. Pido que salgan campeonas, digo... Me siento nerviosa. No pido que salgan campeonas, pues también hay rivales que están pensando lo mismo, claro. Seguramente, ¿no? Y hay... pequeños clásicos que se juegan con otros rivales que ya se conocen y obvio que juegan para ganar el torneo. Digo, el entrenamiento les da otra técnica, otra cosa, sí, juegan diferente. Sí. Yo siento, y si bien Mika decía esto de que te da capaz un poco más de dominio, el tenés el dominio, pero si no tenés el tiempo rápido, no sacás tampoco mucho la diferencia, ¿no? Porque te vinieron a marcar entre cuatro, digamos, y ya te la sacaron, por más que seas lucha y no te moviste un poquito rápido, está todo bien con tu dominio, pero no vas a llegar a mucho. Y notamos mucho como jugadoras las diferencias, uno, físicas, digamos, las piernas no nos dan más porque estamos adaptando el cuerpo a entrenar todo el tiempo sobre la superficie del sintético, que es distinto. Y por otro lado, los tiempos, como decía, pero también el dominio de la pelota. O la sea, velocidad. Claro, la velocidad. El tener menos tiempo de acomodarte y hacer un gesto o esquivar a una jugadora, bueno, te vas perfeccionando, digamos. Una cosa es hacerlo lento y otra cosa no tener ese tiempo. Entonces, o te sale o no te sale. Y para eso te vas entrenando. Yo siento que nos da otro nivel. No solo en lo físico, sino que también en las habilidades de cada una, digamos. Sí, a lo mejor es... jugar más rápido, largar la bocha más rápido. Claro. Yo lo que vi el otro día en el partido, sobre todo con Gimnasia, que decía tiran de 2 de a 3 a marcar. Claro. Salen de 2 de a 3 y si no largaste la bocha a una compañera o algo, es como que te comen. Claro, o te escapás rápido, sí. Que ahí tenés esa, o la pasaste, o sí, o te comieron, algo buscás, una falta, algo te la sacan, que bueno, eso suele pasar. Sí, vi esa diferencia, ¿no? Que no, en Pasto no la veía, obviamente, pero... Y en clubes que juegan Metropolitano. Por eso digo, yo fui a ver el partido para ver dónde estaban paradas las chicas, ¿no? Porque bueno, yo no tengo conocimiento del nivel de Gimnasia, pero digo, juegan, o de Estudiantes, pero juegan Metro, digo, tienen que tener algo o mostrar algo más. Y realmente no lo vi. ¿Ustedes como plantel quisieran que el club pueda entrar en alguna liga metropolitana o algo de eso? Es interesante, claro. Como decía, capaz implica más cosas, ¿vieron? Son otros los costos, por ende, si es un club social... Se tiene que preparar el club, decís. Claro, y también las jugadoras que eligen jugar en Everton, ¿no? ¿Cuál es la condición socioeconómica? Entonces, es un club social que ese fin como que no lo pierde. Y entrar en el Metro, como no tenemos, como ahora estamos pagando la cancha y nos queda para rato y tenemos como cosas que vienen muy de hormiga, ya pensar capaz en un Metro implica unos gastos que el club no podría ayudarnos, por ende todo sería de las jugadoras, y ahí tenés la diferencia de quién lo va a poder prevalecer en el tiempo en el club y quién no. Entonces yo creo que hoy en día el foco no es tanto ya apuntar a un Metro, sí sería interesante mantenerse, prepararse, claro, claro, mantenerse preparando, tener planteles más largos, claro, claro, necesitamos una quinta que no hay en la cuenca. Y para eso necesitas jugadoras, digamos, es un proceso a no tan largo plazo, porque ya teniendo la cancha, ya habiendo salido campeona, ya es algo que esperamos cercano, digamos. Pero bueno, falta todavía, falta juntar más jugadoras, falta el ahorro. Tiene que prepararse el club para afrontar ese desafío. Y sí, porque tiene varias cuestiones, hasta más burocráticas, digamos, que tienen que enfrentar, que bueno, hoy en día, ya recién terminando la cancha, como... Sí está bueno mirarlo como una vara para encararlo, pero no como para verlo algo que suceda ya o el año que viene, digamos. No. Y tampoco está, o sea, está. Yo siento que en este caminito de ir escalón por escalón nos viene yendo bien y me parece súper interesante como ir de a poco y llegar al Metro con todas las pilas y con todos los recursos necesarios, ¿no? Con un poco más de obras incluso que hace falta en el club, terminar vestuarios. Claro, bueno, esas cosas. Que yo los días lo veía con la gente de San Rey de Quilmes, que se enojaban, están acostumbrados por ahí a ir a otros clubes. Claro. No sé las categorías más bajas de Metro, pero van a competir a San Fernando, a Ciudad. Son clubes que están preparados para todo, ¿viste? Para podemos todo. Ir a vivir con las familias allá, que tener todo preparado. Ya nos va a llegar, yo creo que nos va a llegar. Sí. Porque aparte, la subcomisión de hockey trabaja y mucho. Sí, más vale que sí, para que nosotros podamos ir creciendo. O sea, si uno ve el crecimiento de los últimos 3 años del hockey en el club, mi hija está hace 4 años. La verdad que yo siendo futbolero, pues no, de hockey no tenía nada. A partir de mi hija que empezó a ir, empecé a seguir al hockey y la verdad que el crecimiento fue mucho. Fue muchísimo con el aporte de ustedes, de todas las chicas de la subcomisión. Entonces el paso en algún momento se va a dar otro paso más arriba y como trabaja esta subcomisión que hace todo sobre seguro, va a ser el proceso... ¿Puedo adivinar de qué posición juega Luna? A ver, mira, no sé si vas a adivinar tan fácil. Yo no la había visto jugar nunca y el otro día, digo, que juega Luna. La tenía, no, lo digo en serio, le decía al resto de la gente, a su comisión, a Leo y Paola, a Javier Farelli. La verdad es que nunca la había visto jugar. Bueno, tenemos una figura entonces. La había visto, jugó muy bien, contra Gimnasia la jugó muy bien. A ver, ¿le gusta más raspar o le gusta más tener la bocha y pasar? Un poco y un poco, pero tener la bocha y pasar, me parece. Pero el día se hacía cargo del equipo. Ah, entonces juega por el medio. Se hacía cargo del equipo. Un poco, sí, tirando más para el medio. Ahí. ¿Lo tienen que adivinar o cómo es? Estoy adivinando, no sé. Estoy preguntando. ¿Goles? ¿Muchos? Yo no puedo decir porque la vi jugar, entonces sé. Claro, no soy la más goleadora, sí, capaz me gusta más armar el juego. ¿Un enganche? Sí, muy bien. Mirá, igual... Yo cargo el equipo, debo tirar igual como... Me ha pasado en este club que he cumplido el rol de... no sé, he estado posicionada en muchos lugares, digamos. A veces en primera el entrenador prefiere que le juegue un rato de tres y después me sube de vuelta de enganche. Me tiene como... Depende cómo viene el partido. Muy, claro, él me usa como si yo fuera comodín. El comodín oficial del equipo, ¿viste? De repente jugué por tres... O sea, en un mismo partido, en 3 posiciones que no me saca, me rota él. Entonces hay veces que... ¡Ay, Pedro, ayúdame! Solo te pido que me des 5 minutos de coherencia en un lugar porque me mareas, ¿viste? Que cada jugadora cumple un rol. Igual eso habla muy bien de vos, porque un técnico. Si el técnico ve que servís en unas posiciones, pues... No a cualquiera le cambia de posición. Le tiene confianza. O sea, no es que de la nada te cambia. Te ve capaz que una cualidad y sabe que lo puede desarrollar bien. Te lo digo porque yo a veces... hay algunos chicos que sufren que los cambiamos dos o tres veces de posición. Y es porque le tenemos confianza, no es porque no lo sabemos dónde poner. O porque no hay otro para poner y necesito un 3 y juego un 3. De las chicas que juegan, algunas son muy chiquitas de edad, ¿no? Bueno, chiquita. Claro, como no hay quinta, que claro. Ese sería el paso previo, o sea, pasar a mayores, bueno, tenés el plantel que está como medio ahí dividido en edades, ¿no? En cuanto edades. A unión, porque la verdad que es un equipo que me ha sorprendido, es súper unido. No, pero cuando van a jugar, yo hace 2 años que era una final de intermedia, había chiquitas de 14 años jugando contra chicas de 30. Claro, esas cosas pasan. Que físicamente cumplieron las chicas, se la bancaron, pero físicamente es diferente. Chicas con experiencia, 30 años, 27, 28, jugar contra chicas de 14, 15 y 6, le tiran la cancha encima, el cuerpo, y les ganaban físicamente. Hoy veo a algunas chicas, me llama la atención, Mili Franca, que es muy flaquita. ¿Viste lo que... Y se Mili... tira de... con todo, se tira. No, Mili Franca, Mili Franca, es como un caso ahí, aparte del equipo. Es una... Vos la ves así y decís. Es frágil. Es frágil, se pero no la... saben lo que es Mili Franca. Yo, de hecho, tenemos como un juego ahí en los entrenamientos que a ella le gusta. Es firme, ¿viste? Es firme. Muy fuerte, sí. Vos la ves así, sí, bueno, sopla un viento y se vuela. Te pone el cuerpo, sí. ¿No? A la que hace volar y al resto de la jugada menos a ella. ¿No saben todas las veces que en los entrenamientos le he dicho, Mili, por favor, no me rompa a mí que tenemos que jugar juntas? Me vuela, me tira, me tira. Por eso la puse de ejemplo, porque es muy flaquita, de esa la más flaquita de todo el plantel. Es así, viste, le queda grande toda la ropa. No, y la ves meter y meter y se tira de cabeza. No y te recupera. Eso, ella juega de dos, de último y cumple el mejor rol porque nadie la pasa, se te tira de cabeza así como la ves. De mínima la querés subestimar un poquito porque la ves toda chiquitita. Yo creo que debe suceder eso, ¿no? Que la ven, la subestiman. Hasta que la cruzan. Claro, claro, hasta que la conocen. Hasta que la conocen y hasta ahí yo la esquivo, Mili. Yo si puedo, como jugadora y como enganche, la esquivo, Mili. No, güey. Con mucho respeto, ¿eh? Es la más genia lo que hace. Creo que es la más chiquita del plantel físicamente. Hay otra, bueno, Mika es también. No, Mika también. Claro. Sí, Mika también. Sí, pero son dos jugadoras justamente que más allá de su físico, digamos, pone mucha garra y marcan su respeto en la cancha, digamos. Así que está bueno. Yo he visto raspar mucho a la otra Sandy. A la otra Sandy, a Manuelita. A Manuela, que bueno, este año bueno se casó, ahora hace vida de matrimonio. Y este año lo tomó sabático. Una de las pilares fue sí, el campeonato, sí, sí. ¿No? No solamente del equipo, sino pilar de la actividad, ¿no? Porque cumplía muchas funciones en el club y se la extraña bastante. Si está escuchando, te lo decimos, Manuela, te extrañamos. Sí, Manu, te extrañamos. Manu sabe que la esperamos con los brazos abiertos y que vamos a seguir insistiendo para que vuelva. Sí, el otro día yo la picaba un poquito cuando fue despedido. Digo, Manu, no te da. Dale. Pero bueno, también la entendemos. Es lógico que se quiera tomar un añito. Sí, son ciclos también, ¿no? El deporte implica mucha responsabilidad y está bueno que ella como jugadora... Y sobre todo el deporte amateur. Claro, y sabiendo que capaz no lo va a poder dar, bueno, está bueno que se sincere con ella y con el equipo y porque Manu es una jugadora que va a estar en la cancha. Entonces está bueno que si no va a poder cumplir con todo lo que implica... No entra a la cancha a ver qué pasa. Claro. No iba a entrar a la cancha a cumplir nada más. No, más vale que no. Y capaz si se le complica con entrenamientos y esas cosas, viste, también darse un respiro a ella después de tantos años de deporte. El hockey es muy demandante, muy hermoso, pero muy demandante también. Como todo el deporte amateur, exige mucho sacrificio de parte de ustedes, porque trabajan, estudian, viven, algunas tienen hijos, otras... No sé si las chicas del plantel alguna tiene hijos. No, ¿Usted te plantea? No, de este plantel no. Y acá no, pero no, bueno, podría haber sido igual, tranquilamente. Sí, las ciudades se prestan para eso, pero no hay madres en el equipo de la tirada. Bueno, todavía, son tan jóvenes por eso. Me decías, Tincho, que estás haciendo algunos arreglos en tu casa. Estoy haciendo arreglos en casa. ¿Qué necesitas arreglar? ¿Qué necesitas? Tengo una ferretería cerca, ahí de mi casa. Pintufer. Sí, Pintufer. Sí. 72, 1 y 2. Todo para tu casa. El clavito, el tornillo, el coso del cosito, lo puedes conseguir Ferretería y Pinturería Pintufer. Hay materiales para el yesero ahí también. Para todo. Para todo. Para todo. Como dije recién, el coso, el cosito, lo puedes encontrar también en Ferretería Pintufer. Bueno, tenemos que sortear la gorra. Se nos termina el programa y es hora de la hora tan esperada de todos los que están escuchando. ¿Acertó mucha gente? Sí, todos. No vi ningún errado. Es más, algunos ampliaban información. Pero bien. Bueno, la respuesta es una sola. La respuesta es una sola. Y la respuesta es... El rival de Everton en esa famosa final del día 2 de junio del 2013 fue Fútbol Club Tres Algarrobos. Fútbol el verde Club de Tres Algarrobos, ¿no? De una localidad que es partido de Cuenca, General Villegas. Ellos le dicen Cuenca, el pueblito de Tres Algarrobos. Pueblito muy chiquito con diagonales, similar a la traza de nuestra ciudad. Le voy a hacer entrega a Luna. De la lista a Luna. Que va a marcar con ahí. Está nerviosa. Empieza a sonar el bolillero. ¿Eh? Marco, cualquiera. Marca cualquiera. Ahí está. La conoces, me parece, ¿no? ¿La conoces, una chica? No la vio. ¿Sí? No la vi porque soy sumamente fiel a mi trabajo en este momento. No, doy fe que no la vio, pero me parece que la conoce por la actividad que tiene. ¿Quién es? Micaela Sastre. Mica Sastre. ¿La conoces? No la conoces. No. Bueno, es jugadora del hockey de Cano. Así que le mandamos un saludo a Mica. Seguramente nos vamos a estar contactando con ella. Ganadora de la gorra de Everton, del orgullo de pertenecer, de los chicos de Levalón Indumentaria, que hacen toda ropa personalizada. Y que la llega es que va al predio, ¿no? No, que la siempre. Puesta, obvio. Bueno, Luna, te queremos despedir con la pregunta que hacemos acá en el programa. Que nos hemos olvidado de decírselo a Inés, que nos podría ver a. Se nos fue, hablando bueno, tanto de sí, tantas cosas. Tenemos muchas fue. Cosas por hablar y bueno. ¿Qué significa para vos el orgullo de pertenecer? Uy, qué pregunta. Miren, yo no juego hace muchísimo tiempo en Everton y me sorprendió, pero abruptamente todo lo que me generó el entrar al club. Hace mucho yo soy de Bahía Blanca y hace mucho que no me sentía en familia estando en un club, que eso sí me pasaba en mi club de Bahía Blanca, yo jugaba en Sportiva. El orgullo de pertenecer para mí significa eso, ¿no? Familia, unión, sentir esa responsabilidad en lo matar que vas y lo haces por amor a eso, digamos. Que te tiraba, no sé, te tiraba la bocha por más que sabes que capaz no llegás. Están esos detalles de actitud y de amor hacia mi compañera y hacia una camiseta que estamos representando, que no en todos lados pasa. Y que yo, siendo que hace no tanto estoy en el club, me sorprendo mucho de todo lo que me generó entrar a la gran familia y todo lo que me significa, digamos. Es como está en el amor. Hay un sentido de pertenencia. Hay un sentido de pertenencia. Sí, es algo que me llamó mucho la atención. Es una gran familia, ¿no? Y eso hace que juegues con amor, ¿no? Ese orgullo de pertenecer, de jugar hasta la última bocha, de ganar una final. Bueno, nosotras nos mirábamos en los cortos, capaz, y era, loco, acá. O sea, hasta lo que no tenés, ¿entendés? Como, y esas cosas a veces suceden y a veces no, en los clubes, en el deporte. Y que suceda no es casual, digamos, es algo que se contagia y está en la atmósfera del club. Por suerte el club traslada eso a claro, la gente. Más vale por que ese club. Por suerte se da. Bueno, ahí me manda un mensaje Inés de que se olvidó de comentar que hay danzas clásicas en Everton los sábados. Así que bueno, el que se quiera anotar, quien hacer danzas, se acerca al club los sábados, así que ahí seguramente está la profesora, que es una genia. Y Olga me aporta que se dejó muchos libros con la historia del club, el libro del profesor Katz de 1905-2005 está en el predio para comprar, creo que sale 200 pesos el sí, libro. Sí, los tiene Eliana. Los tiene Eliana. En el Decayo. Así que bueno, están ahí para también todos los que quieran conocer más de la historia del club. ¿Nos vamos? Nos vamos con la consigna de siempre y le vamos a agregar otra más. En el club con la del club, ponete la camiseta y también hacete socio. Nos vemos. Nos vemos. Hasta el lunes.